Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. Super Libre. Quédate con nosotros, porque la pasión por el deporte de las llaves y contrallaves te invita a estar en Super Libre. En el ring de Canal 58. Lucharán de 2 a 4 de la tarde. La picardía del ingobernable Botamán Rush. El imparcial Francisco Venegas. Y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. Con invitados, entrevistas, diversión, máscaras y cabelleras. Primera caída. Inicia Super Libre. De Canal 58. Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos de nuevo en su programa favorito como cada 8 días. Y la verdad estamos muy contentos porque es un fin de semana de esos que quisiéramos ver más seguidos aquí en Guadalajara. Hay luchas por donde quiera y vaya cartelazos donde quiera. También felicito a la Arena Coliseo, a la Arena Jalisco, que es, está un programón también con la gente de AAA. Y también a la Arena ya de la... que la ¿cómo se llama? Señor... Verdugo Nazi, que está, también está organizando unos cartelazos y que hay lleno impresionante. Según el último reporte que tengo de la Arena Jalisco, me lo acaban de decir hace ratito, ya no hay boletos, ¿eh? Ya no hay boletos para la Arena Jalisco, es el último reporte que tengo. Ahorita que llegue el dueño y me lo va a confirmar. Ya no, entonces vamos a ver ahorita, a ver, que ya no hay boletos para la Arena Jalisco. No, es el dueño, aunque Paco Espinosa, primero las damas. Señora Montes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo aquí en... en Canal Super 58, libre. Super Libre. Recuerde, tenemos cortesías para la Arena Coliseo. Llámenos al 3613-2727 o al 3613-3088. Y a la Arena Jalisco también. Para la Arena Jalisco viene también. Viene el dueño de la Arena, claro, Jalisco. Que sí. Y estos boletos, claro, que están súper cotizados. También tenemos en la lucha estelar, viene nada más en la Arena Jalisco que Pagano y Joe Leader contra Psycho Clown y Tejano. Es la lucha estelar. En la semifinal viene Bengala, Aerostar y Draego contra Morden, Monster y Rhymerman. Así que, señor Paco Espinosa, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer, como siempre, ya saludarlos de este su programa en vivo completamente. Sí. Completamente a las 2 con... a ver, ¿las 2 con qué? No, pues ahí está, para que veas que no le tantean, nomás están gritando como loco. Pero bueno, saludar a la gente que ya está en casita sintonizando, a la gente que está en su trabajo, en el automóvil... En el macro no, porque no se oye, la verdad es que no, ah, esos no del les macro permite, no les permite. Cada vez son más especiales y parece que no les pagara uno, que le hacen a uno el favor de ir por ti a tu casa para traerte. Pero bueno, saludos a toda la gente que de San Juan de Dios, que también ya están, sí, no, la gente que prestos, está en el Baratillo, Botamán, aunque usted no lo crea. Sí, no, sí, Valentín García Medina, que siempre nos escucha en Tonalá y en todos los tianguis que estén en la ciudad, nos escuchan. Muchas gracias. La verdad, ya me la señora, tenemos cortesías para la Arena Jalisco, porque son cotizadísimas el día de hoy, ya nomás las que tenemos nosotros, yo creo. Pero me estaba presentando, ya hasta las perdón. Cortesías de hoy. Ah, no, bueno. Todo. Ahora sí, Paquito, sigues. Vamos hablando. A ver si es cierto que viene el encargado de la Arena Jalisco. ¿Lo dudas? No, yo hasta no ver. Y es más, te tengo una noticia. Yo como aquel ¿quién fue? El que le metió el dedo en el... ¿A dónde? En el hoyo del... heridas y esas cosas, pues. O sea, es que yo Tomás. No sé. Como Santo Tomás. Ah, pues ese. Hasta no verlo, pues crees. Explícame, no me regales. No, y viene acompañado, ¿eh? Viene acompañado. Muy bien acompañado. Parece que nos va a traer al Psycho, ¿eh? Ah, caray. Al Psycho viene de invitado. Yo viendo me mojo. Yo viendo me mojo, ¿no? Un invitadoso de lujo que va a venir. El Psycho posiblemente esté con nosotros. Casi lo confirmo el 90% que viene acompañado del Psycho. Bueno, y déjame saludar a la gente que ayer amablemente nos saludaba, sí, en la Arena Roberto Paz. Mis respetos, porque ahora sí la gente se hizo presente. La gente sí... Pues no te digo que abarrotó, pero sí, vaya que fue una muy buena entrada. Ah, comparaciones que bien te dio estos muchachones. Sí, hombre, es que eso es lo que hace falta, ¿no? Insistirle a la gente que de veras, para poder ver estos programas no se necesita de tanto. Se necesita ahora sí que, pues, las ganas de querer ir a la lucha y ver este tipo de encuentros. Yo el demasiado no lo había visto luchar. Si bien no fue una lucha así como rimbombante o espectacular, pues sí fue una lucha donde la gente, como lo vivimos, le gustó y vaya que la gente lo corrió en algunos momentos. Le gritaban de todo, ¿no? La porra de los rudos de repente demasiado, ya sabes, y... Sí, sí, sí. Pues el nombre se presta, pero la verdad es que hay un muchacho que dice, yo no vengo así como lo dijo. Bueno, lo vamos a escuchar en la entrevista que traemos del demasiado, precisamente. Y bueno, pues un Black Terry que no quiso una lucha técnica, Macabre de alguna manera le pidió. Le dijo, si quieres, órale, pura técnica. Salió muy bravo Terry. Y yo por un momento dado pensé que iba a aceptar Terry. Y que dice, no, aquí venimos a partirnos la... Sí. Y bueno, Macabre. Y tú fuiste testigo, ¿no? Había gente que de repente, cuando empezaron los llaveos y contallaveos entre el Gallo y Rayman, la gente empezó a gritar, ¿no? Dos veces de gentes que se acercan por allí y que gritan, pues ya rómpansela, porque efectivamente... Sí, este nos lucha, empezó a... como al estilo Jalisco, lucha extrema. No. Lucha extrema. Entonces, pero bueno, es que en gusto se rompe. Sí, claro, a la señora Montes estaba toda nerviosa porque ahí mucha le cayó sangre, mucha sangre. Macabre un ladito. Sí, sí, sí. No, y digo, la primera vez se dieron con todo. Esta vez sí hubo un poquito menos de extremos. De nuevo. ¿Por qué de nuevo? Díganos, celoso el tipo, ¿qué? Llámenos, por favor, al 3613-2727 o al 3613-3088. Ok, bueno. Ya déjale en paz, que haga su mundo. ¿Por qué la avientas así como que diga? Oye, Paquito, estos 15 minutos son buenos para presentarlos. Tenemos mucha información. La semana ayer, en muchas luchas, muy buena entrada. El lugar, pues es un lugar luchístico, o sea, la gente ya lo ubica. Muy bien, y una cosa que en lo personal a mí me gustó, que ya no hubo música. Pues sí hubo sonido, pero no hubo la banda. Sí, pero yo en vivo, pues, que la verdad, con respeto, los gustos de cada quien, pero ahora eso, se fue la lucha más rápidas. Sí. Terminamos, a pesar de todo, casi a 10:30, 11:15, no es muy noche. No. Y o sea, creo que estuvo dentro de lo que cabe, estuvo bien, las luchas muy buenas. La verdad, me sorprendió Terry, el gallo, que un saludo al gallo, que vaya herida traía, ¿eh? Antes no se nos en la foto que nos tomamos con él, no se ve como que no trae nada, pero el hombre se va, me dijo, ya van 2 o 3 veces que me baño y no deja de sangrarme la herida. Sí. Y ya lo va a escuchar en la entrevista. Rayman con todo. Rayman con todo. Él salió también y ya vieron primero, ¿eh? Sí, ya vieron primero, yo pensé que se le iban a llevar y así. Y ahí fue donde la gente le calentó la sangre. Es que empiezan. Rayman es de mecha cortita. Ah, muy cortita, me consta. Y no, bueno, pues es que ya viste, la gente le empezó a gritar, dale duro. Rómpansela. Sí, y eso fue lo que Rayman ahora sí que complace. Pero de alguna manera sabíamos que al gallo le iba a ir como en feria, Botamán. No nos hagamos. Estaba bien y jamás. ¿Tú escuchaste a mi niño quién gritaba? Sí. ¡Vamos, Rayman! Y ustedes lo escucharon, yo no le dije nada. Sí, que solito. Te tumbró algo y que te dolió bastante. Y con Macabre también. Sí, no, dividido el feliz, público. Él feliz con el triunfo de Macabre también. Sí, entonces la verdad. Y con muy buen castigo. No, al final ganó Macabre, eliminó bien a Terry. Rayman, pues, cometió el foul, por eso se llevó la descalificación. Ajá. Hasta el propio referee también le tocó y fue fuerte el golpe. Entonces, fue Samuelita, buena lucha. Samuelita, a los Alonso, felicidades, gracias. Estuvo todo muy Don bien. Don Pedro Olveda, que muy Pedro bien. A Greg Cochis lo saludé. Repartiendo justicia. Le dije al señor Cochis, le dije, oye, Pedro, ¿qué está haciendo, profe? Aquí disputando mi deporte favorito. Ahí estaba, de comisionado, le tocó. Claro, lo saludamos. A Joker, el sádico, todos, la verdad, a todos los que nos saludaron ayer, muchas gracias. Y también, déjame mencionar, ahorita antes de ir a la pausa, también mándale un saludo, ya te llevé a las luchas en Tlaquepaque, Paquito, no te puedes quejar. Así es, tarde pero sueño. Manuelito ahí nos dijo, nos hizo cosquillas, y nosotros los sueños, pues sí, fuimos. No, digo, nos invitaron a degustar precisamente esa rica hamburguesa que nos la recomendaron. Yo le dije, a ver, tú dime la especialidad de la casa, me la sirvieron muy rica las hamburguesas. Yo creo que todo lo demás, Botamán, porque él me dijo, yo con los dogos me quedo, pero tú sabrás si quieres una hamburguesa. Le dije, pues sí, déjame ver qué onda. Y la verdad es que un ambiente agradable, muy luchístico, por ahí estuvimos viendo aquellos duelos de máscaras. Tú nunca habías ido, la verdad, muy, muy bonito lugar. No. Chiquito, pero muy acogedor. Sí, no, digo, acorralador, porque sí, ahí acorralas y te la pasas a gusto, porque tiene muchísimas pantallas, tiene muy buena variedad de trabajos artísticos. Ayer nos tocó ver la lucha de Rayo de Jalisco, Máscara contra Máscara con 100 caras. Sí. Y lo de recordamos a Místico contra Warrior. Y luego también vimos la de cuando Choker pierde la máscara con Mr. Niebla. No, o sea, vaya usted. Ahí las salitas Tlaquepaque, que se la va a pasar de película. Saludos al Manuelito y a Germán Pajarito, que nos atendió de maravilla, que un día vamos a venir a hablar del enmascarado de oro. El gran Zika segundo, entonces, que es el solitario. La verdad. que pasamos también ahí por donde sus restos sí, moran, mi querido Botamán. Altas horas de la noche, pero trabajando, Paquito. No, haciendo la labor. Tu niño, digo, un valiente, ¿eh? No, todo un guerrero. Al último ya se dobló de sueño, pero... Mira, digo, la gente que me Botamán, donde quiera lo he traído y sabe perfectamente. Tan sabe que ahorita le estaba enseñando a sus primos quién es fulano y quién es mengano, o sea, todo lo que estaba pasando, lo que pasó ayer en la arena Roberto Paz. Y de alguna manera, pues... Se le inculca, así empieza uno desde niño a tener, a forjarse algo en la vida, ¿no? Pues así es, pues gracias, al rato vamos a estar hablando de todo eso, lo que aconteció allá en muchas luchas, lo que aconteció aquí el martes pasado en la Arena Coliseo, y lo que viene hoy también, digo, en la Arena Coliseo viene Diamante Azul, Dragon Lee y Esfinge, contra el terrible Pierrot y Furia Roja. No escuchó mal, ¿eh? En la Coliseo hoy, Diamante Azul, Dragon Lee y Esfinge contra el terrible Pierrot y Furia Roja, además de Sansón, Cuatrero y Forastero, contra Mark Brunetti, Star Black y Explosivo. Y en la siguiente, el Gallo, Magnum y Metatron, contra el Difunto, el Maléfico y Ráfaga, mi querido Paquito Espinosa. Bueno, vamos a ver el Gallo cómo responde, porque ayer sí la verdad salió sí, muy, no, muy lastimado. Sí, no, no, te decía, tengo muchos años de conocer al Gallo, y la primera vez que lo veo así que está sangrando, impresionante. Y ya lo va a escuchar en la entrevista lo que dice, por qué salió, para que no diga que yo lo pongo. Gracias, Gallo. Desde ahorita anoche se lo dijimos, Paquito, de nueva cuenta, sí, por salir. Sí, no iba a salir, pero cuando escuché que era lo de Super Libre, dije, a fuerza en mi casa. Ahí vas a escuchar la entrevista. ¿Algo más antes de ir a la pausa? La primera. Antes de ir a la pausa, recordemos que un 27 de febrero de 1993, o sea, ya 24 años, se celebran del fallecimiento de André el Gigante, aquel enorme André René Rusiminov, que naciera el 19 de mayo de 1946 en Grenoble, Francia, con una altura de 2.24 el angelito, y que bueno, pues ahora sí que le sobrevive su hija Robin Christiansen. Logró campeonatos en la WWF y también como parejas en esa misma empresa. Fue campeón de la NWA en Florida con Dustin Rhodes, y por primera vez en la IWA también con Michael Nider. Toda una historia la de este que fue un gran gigante, André, que ya hace son 24 años de su partida, el 27 de febrero, o sea, mañana. Y que déjame decirte de los datos curiosos que siempre hay, mi querido Botamán, es que fue nombrado en 81, como uno de los luchadores que tuvieran ahora sí que la mayor aceptación del público allá en los Estados Unidos. También participó con la New Japan. Y vaya, en aquel año, la mejor lucha del año que dieron en 1988 en la PWI, que es precisamente contra Hulk Hogan, que fue también nombrado en esa batalla, André el Gigante como el luchador más odiado. Vaya que de alguna manera este hombre tenía todas esas características y quienes lo recordamos era un enorme. Desgraciadamente murió de insuficiencia cardíaca a los 46 años mientras dormía en una habitación del hotel el 27 de enero del 93, como ya lo dijimos, en París, Francia, donde se alojaba para asistir al funeral de su padre. Desgraciadamente, pues ya no lo logró. Fue incinerado y sus cenizas llevadas a su rancho en Carolina del Norte. Descanse en paz, así André el Gigante. Y su última lucha en México fue posteriormente aquí en el Toreo de Cuatro Caminos. En una esquina estaban Black Scorpio, Buffalo Allen y Coquina. Estos tres de Estados Vallas Unidos. Vallas importados que sí, traían el Toreo de Cuatro Caminos. Y en la otra esquina estaban Canek, Villano III y André el Gigante. Su última lucha. Coquina. Un tremendo hombre monstruo, de color, ¿no? Que la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Esos shorts que traía como de licra, ¿no? Sí, sería al estilo africano, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tenía ese estilo. No parecido a King Haku. Abdullah the Butcher, pero con una Caníbal. Impresionante. Pues así recordamos precisamente a André el Gigante en su 24avo aniversario luctuoso. Oye, antes de la pausa y rápido, nos decía Black Man, que le mandamos saludos a Álvaro Meléndez. Que una vez iban a Japón en esos aviones, como vamos a decir, como un tipo avioneta. Y que iban pues los luchadores y que André empezó ahí a ingerir en unas cebaditas y que ya estaba medio contentón y que se levantó de su asiento. Alegrito empezó a mover como la avioneta. Como que si decía, fuera un... ¡Please, Andrés! ¡Please! Y el ¡jo, jo, jo, jo! Y que nomás le daba risa. ¡Please, Andrés! ¡Please! No, vaya, imagínate las anécdotas, ¿no? Aquel bochito que levantó. Aquel bochito que le echaron bronca y se bajó del carro. No, bárbaro, impresionante. Pues ahora sí que lo recordamos con cariño. Y fíjate, también otro dato es que tuvo un hermano. Su hermano era precisamente muy parecido a él, que decían que era el hermano gemelo y que tenía esas características, Claude Farré, y vaya, idénticos, nada más, sí, 10 años menor que él, y Bayal también fue luchador, pero no así destacado como este que tenía. Pues André fue actor incluso, acuérdate que salió en unas películas. Sí, salió en dos películas. En Hollywood. Hogan, ¿verdad? ¿Sale? Sí, sí, sí, vaya, esa carrera impresionante, pero sí, lo que no sabíamos es que tenía un hermano idéntico. Yo no sabía, la verdad, hasta ahorita. Sí. Ay, de Farré. Pues vamos a ir a la primera pausa porque tenemos mucha información y vamos a ir sacándola poco a poquito. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su gran amigo Willy el Loco Estrada, el cual los invito cordialmente a Super Libre a escuchar el mejor programa de lucha libre, los mejores comentarios. Sintonice en Canal 58 Super Libre. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales de nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años las becas artísticas no eran suficientes. Hoy, se han incrementado los estímulos a la creación y las becas para los jóvenes artistas. Habla Maya Soria, estudiante de música. La música hace que las personas piensen más. Infórmate en www.gob.mx/cultura. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla El Dorado Junior y Sangre Fría Junior, la sangre dorada. Y los invitamos todos los domingos a escuchar el mejor programa de lucha, Super Libre, a través de Canal 58. Bueno, rápidamente, Paquito, en lo que llega al carrillo, vamos a hablar precisamente de la Arena Jalisco, donde el pasado domingo hubo una lucha en jaula, donde al final, un final inesperado, y Rudy Santana conserva su cabellera ante Black Steel. Una lucha en la cual, pues, esa lucha de jaulas, vaya que fue, pues, el que dio la pauta para este festejo, aunque se sigue celebrando este domingo también con la gente de la AAA y la gente de la Arena Jalisco. Yo creo que la gente pues salió conforme en alguna, sí, de alguna manera, sí, Botamán, sí, porque se dieron con todo, ¿no? Al final de cuentas. Vamos a escuchar a Rudy Santana lo que nos dijo al final de esa victoria. Amigos de Super Libre, estamos en la Arena Jalisco con Rudy Santana. Rudy, un final inesperado. Claro que sí, antes que nada, buenas noches. Y pues sí, un final inesperado porque puesto que ya había salido de la jaula, sí. Pero yo estaba al acecho, yo quería acabar con el Steel. Por poco y me quedo yo, pero aquí está la prueba en mis manos. Oye, los dos ya habían salido de la jaula y los dos regresaron. Sí, fíjate que yo me fui primero, no sé por qué salió él, pero vi que estaba adentro y dije, esta es la oportunidad de humillarlo. Oye, ¿y qué pasó en un momento dos vimos que estaban poniéndose de acuerdo la Legión? La verdad, la Legión, no sé qué onda. Yo he salido a apoyarlos y todo. He dicho, yo no soy Legión, soy un rudo al 100%. Pero ellos, yo salí la semana pasada, los apoyé y todo. Ahora se fueron, me dejaron abajo, pero no importa. Bueno, la verdad estás muy contento y la gente más. Claro que sí, fíjate. Estoy contento de haberle ganado a uno de los pilares de la Arena Jalisco, como él es el Steel. Tantos años de trayectoria y humillarlo aquí en la Jalisco, no cualquiera lo ha hecho. Más que Rudy Santana. No, ha habido varios, pero me refiero a que en tantos años como profesional ha tenido más cabelleras que yo un servidor. Oye, ¿algo que le quieres decir por último al público de Super Libre? Claro que sí, un saludo para todos ustedes y que vengan, aquí en la Jalisco se vive la mejor lucha libre. Gracias, Rudy. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Es de la Legión o no, Paquito? A ver, ¿qué dice? Que no, es de Rudy. Bueno, de alguna manera él es rudo, más nunca se ha dicho que se ha estado inmiscuyendo con la Legión. En algún momento dado sí lo apoyaron incluso, pero no es que pertenezca, simplemente Rudy pues se cuece aparte el hombre, ya lo dijo, y vaya, yo creo que la gente lo tiene en el gusto y en el odio, porque hay mucha gente que lo estuvo pues abucheando, lo aborrecen como Rudo, porque vaya, Rudy era de alguna manera de los consentidos de los técnicos, ¿sí? Y no me digas de las divinas que... ¡Vamos, Rudy! Sí, sí, sí, y ahora es uno de los odiados porque pues tiene sus características y ahí está, ¿no? Esto que acaba de hacer una vieja rivalidad aún con Black Steel, y ahí está demostrado quién tiene el poderío en este momento. Bueno, y ahora vamos a escuchar al gran perdedor, que ya se había ido, los dos ya habían salido en la jaula y se regresaron, y ahorita van a escuchar por qué se regresaron. El poderío en este momento. Bueno, y ahora vamos a escuchar al gran perdedor, que ya se había ido, los dos ya habían salido en la jaula y se regresaron, y ahorita van a escuchar por qué se regresó este Black Steel. Avanza el peligro, estamos con Black Steel, que bueno, un final inesperado. Demasiado inesperado, pues metíme igual a mi compañero Drae, mira. Ni modo que sea Superman para batallar con 4 o 5 cabrones, ¿ah? No, ya era muy difícil. Pues ni modo, así se gana y se pierde. Esa noche tocó perder. ¿Algo que le quieres decir al público de Superlibre? Nada más. Un saludo para todo el público de Superlibre y gracias por habernos apoyado y gracias por estar aquí en la arena. Pues a seguir adelante, esto aquí no termina, ¿eh? No, nunca en la vida va a terminar. Hay que seguirlo a ver qué tiene. Si traemos chinos, pelo, campeonatos, canilleras, hay que seguirlo persiguiendo hasta que acepte él mano a mano, sin jaula, sin nada, ¿entiendes? Okay, muchas gracias. Pues ahí está, ¿cómo ves, Paquita, Black Steel? Bueno, pues de alguna manera ya lo dijo, se regresa para ayudar a su compañero, en este caso Drago. Así son los técnicos, a mí no me extraña nada. Digo, o sea, de alguna manera él quiso conservar ellos, pues, él quiso conservar su tapa. Black Steel reacciona, digo, de alguna manera no regresó nadie más que él para poder ayudarle, pero dice, me traiciona. Yo a mí no me extraña nada de los técnicos de repente. O sea, son malos compañeros, mal amigos y todo. Pues es que, no sé, tú sí cómo los veías, sí, pero no, digo... Es que sí se regresó. Pues para ayudar a un compañero caído, Botamán, y eso, porque con eso le pagan. Todos la legión estaban contra Drago. Pues es que Drago se metió entre las patas de los caballos, y bueno, es un enemigo a vencer. Y ya lo sabe, donde se lo topa la legión, ahí le van a dar. Muy bien. ¿Tienes saludos? ¿Hay preguntas y respuestas? Dice, por acá ya estamos en vivo en Superlibre. Luisa Janay García dice, saludos desde Tlaquepaque. Ah, vean las alitas de Tlaquepaque, te las recomiendo. Dice Carlos Chiquilín Treviño. ¿Chiquilín o Chiquilín? Pues así dice. Pasen los boletos. ¿Será albur ese? No. Pues es que dice Carlos Chiquilín. Chiquilín, pasen. Pasen los boletos. Pasen, bueno. ¿De dónde? ¿Del camión o del tren o de qué? Pues que me especifiquen. Acuérdense que ya se tienen que anotar y decir. ¿Para qué arena? Vamos a tener 5. Pases sencillos para la Arena Jalisco. Pases sencillos para el Martes Glamour. Otra. Porque luego que tengan su identificación, porque luego salen con que... Hace 8 días nos llamaron. Oye, pueden dar nomás con que mande la carta de mi abuelita. No, mi chavo, pues es que identifícate. Si son menores de edad, pues ahora de sí escuela que... escuela o algo, ni modo que no tenga nada, del seguro. No, que tenga nada. Digo, yo tengo el folio hasta de la... De que saliste de la mañana, y, o sea, todos estamos bien notificados, ni modo que digan que pasa desapercibido. Así es. Pero no está en nosotros, hay que identificarse. Así, ¿qué más tenemos, Paquito? Pues también Ayeli Flores dice, yo también me apunto para los boletos de la Jalisco... Y saludos a todos en cabina. Ok, estoy haciendo tiempo porque la señora Montesa la traen en friega. www.abcguadalajara.com para que se note también para los boletos. Ándele. No esté gritando, ándele. Se está oyendo. Déjale en paz. Ándele, rápido. Mire, la verdad, Dios te perdone y no te castigue con un hijo como yo. A ver. Valentín García Medina les envía saludos. Envía saludos a Superlibre desde el Tianguis de Tonalá. Ah, qué bueno. Eso quiere decir que no salió más mal tu lesión. Quiere decir que estás caminando. Me da gusto, Valentín, échale ganas. Saludos. Mario Orozco felicita a la Arena Jalisco por su aniversario. Ok. Y saludos a Botamán. Gracias. ¿Es todo? Y Juan Ernesto López pregunta que por qué... El diamante azul. Pues es que se metió con la familia Muñoz. Y como dirían por ahí, el que se mete con uno se mete con todos, y vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, el 17 de marzo ya está anunciado. La legión, Botamán. ¿Por qué le andas colgando? No, santitos? El diamante, está diciendo del diamante. El diamante azul. Contra los ingobernables. No, pero dijiste es de la legión. El que se mete con uno se mete con todos. Ah, sí, como dicen algunos por ahí. Como dicen algunos por ahí, dijo. Ya es que se metió con los Muñoz. Lo mismo, aunque lo mismo, pero no es igual. Sí, pues ya se metió con Pierrot y pues ahora con toda la familia. Y vaya, ahora está firmado ya ese duelo de las cabelleras, de las máscaras, perdón. Vamos a ver en qué culmina todo esto, porque sí, ¿Tu favorito? No, pues Pierrot, el comandante. Digo, no es comandante, pues Pierrot. La bestia del ring. Exactamente. Pues yo estoy con Pierrot, pero vamos a ver qué depara el destino. A ver qué dicen. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88, cortesías para la Arena Jalisco, para la Arena Coliseo, en Martes de Glamour. Que y digan para dónde los quieren. Sí, que digan, de que, porque la señora Montesa ya anda adivinando. No, es que sí, dice que... Bueno, ahí está. Aquí pues, está. Anótense. Pero aquí en el Face que digan. En el Face que le digan, porque un poquito dicen, te ponen, pasan los boletos. Pues no. ¿De dónde? Pues no dices aquí de Arena. Del macro, pero ni dan. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Príncipe Quicho, sí, un saludo a toda la afición de Guadalajara y un saludo al gran programa Super Libre, Canal 58. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. CEGOP 2016-019-7PS06. El Canal Judicial promueve la transparencia y la cultura de la legalidad. Sigue las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Infórmate diariamente con un periodismo riguroso sobre el acontecer jurídico. Sintoniza nuestros programas culturales. Síguenos en canaljudicial.mx o en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. La Constitución faculta al Senado para analizar y deliberar sobre lo mejor para México en política exterior. En el centenario de nuestra Carta Magna, estas atribuciones son más importantes que nunca para garantizar los derechos y obligaciones de un México unido ante el mundo. Centenario de la Constitución. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Escuche todos los sábados al mediodía en Canal 58, conducido por los periodistas Miguel Rivera Delgadillo y Rubén Íñiguez. Al mediodía en Canal 58, noticias, entrevistas, comentarios, humorismo, música y algo más. Al mediodía en Canal 58, sábados 12 del día. No te lo pierdas. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Los invita a su amigo el Asesino Negro a que no dejen de seguir escuchando su programa favorito de lucha libre, Super Libre. No deje de escucharlo aquí en Canal 58. Recordando Misión Imposible, platícanos de qué se trata esta, Paquita Espinosa. Bueno, pues es algo que relativamente vamos a darle información a la gente, ese seminario que va a haber de la voz profesional para todos aquellos que de alguna manera tienen pues ese deseo de mejorar con la voz completamente. Va a haber un seminario aquí el 4 de marzo. El Necitatir se presenta mañana, exactamente. Víctor Manuel Espinosa, al cual lo conozco porque... ¿Sabe por qué? Ahí hemos compaginado en algunos momentos. Y él también manda ese mensaje. Ahorita entra la segunda parte de lo que es el seminario de la voz profesional o la profesionalización de la voz. Aquellos que pues tenemos esa inquietud, ¿no?, para poder mejorar cada vez más nuestra asquerosa y simple y llana voz. Muy bien, bueno, felicidades a tu hermano y vámonos a las, tenemos más acciones, tenemos más llamadas, señora Montero. Tenemos varias llamadas de, para la Jalisco están llamando Oscar Martínez Mosqueda, Yudel Flores Rodríguez, Luis López Quesada, Valentín García Medina, Nayeli Flores, Roserlinda Lomelí, Guadalupe Martínez Mosqueda. Y para la Coliseo, Ernesto Ramírez, Aceves, María Cristina Rodríguez Rivera, Juan Valderrama, Manuela Aguayo, Guillermina Ángel Montes, José Luis Ortega, Ángel Toledano, Carmen Aceves Curiel, Raúl Esquivel, Andrea Saraí Villalbazo, Oscar Toledano, Brian Alejandro Buenrostro. Varias llamadas. No, muchísimas llamadas. Muchas gracias por estarnos acompañando como cada domingo. ¿Es todo? Por acá dice Huicho Martínez, saludos a todos en cabina. Saludos, Huicho. Huicho, saludos donde quiera que te encuentres. ¿Es todo, señora Montes? Pregunta Roserlinda Lomeli que si pueden hablar de la Liga Elite. Al rato hablamos de la Liga Elite, pues que está muy devaluada. De una vez rápidamente, pues sí, está muy devaluada ahorita ya, ¿no? Prácticamente desde que se acabó el proyecto con el Consejo Mundial. Con el Consejo, empezó a tener esas, pues, fallas, digo, de alguna manera, no porque sean fallas de los luchadores, sino No. Pues de alguna manera ya no se compaginó como es, por ahí se están presentando en algunos otros eventos, vi un evento que iba a haber creo que en Tijuana, algo así, ahorita se los checo, porque sí, hablaban de la Liga Elite, pero no sé hasta dónde se pueda seguir todavía programando esta Liga Elite, esperemos que regrese, Botamán tenía muy buenas ideas. Iba muy bien, hombre, nomás que pues, como dices tú, se acabó. Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que de repente aquello de los torneos, el torneo que de puntos, ¿te acuerdas? Sí, el torneo mundial. Eso le empezó a mermar cuando, pues, sabíamos perfectamente que no todos podían cumplir con eso, porque qué iba a pasar con los luchadores extranjeros que, pues, solamente tenían una o dos presentaciones por acá. Sí, igual era difícil volver después. Sí, y se volvió más difícil cuando algunos se desubicaron completamente y todo se vino abajo, entonces yo pienso que ahí la gente preguntábamos qué es lo que va a pasar con eso. Y no es porque no le hayan atinado, sino simplemente porque quisieron hacer algo diferente, lo hicieron diferente, pero ese del torneo no les resultó. Pero yo creo que esto es algo que la Liga Elite tiene que ir puliendo. Yo creo que así es como se hacen las cosas. Ya lo vimos ayer con la gente de Muchas Luchas, que ya ahora el resultado es positivo. Sí. Como bien lo dices, digo, a ti no te gustará la banda, más bien el grupo de rock que llevaron. ¿Cómo se llaman? No, ni idea. No, bueno. Saludos al señor Venegas, que está en casita allá con su señora madre, es donde lo había pasado. Ánimo, Venegas, saludos a don Emilio. ¿Qué tiene que ver con la banda? Porque a él le gusta esa música. Ah, ¿a él le gusta? Venegas, bueno, que nos diga. Él era fan de esa música. Ah, o sea, ¿sí? Bailaba y cantaba ahí. No, pues se fue al Cosquín Rock, todos los 12 horas, imagínate, no, pobre muchacho. Sí, él le gustaba, digo, a la gente que le gusta, mis respetos. Pues, sí, no, pues tienes que respetarla, tan mal que hablas de Lotanalá y allá vives, o sea, ¿cómo crees? Pero bueno, ojalá y regrese la Liga Elite, ¿no, mi querido Botán? Sí, ojalá que pronto lo veamos, porque la verdad, cuando aparecieron buenos carteles, la verdad, buenas combinaciones, y la verdad, ojalá pronto de nuevo agarren vuelo. Efectivamente, algo más, mi querido Botamán, porque ya te veo picándole ya la sí, cabeza. Tengo aquí una entrevista con Reiko, que la ¿Reiko? Sí, Reiko. Pues Reiko con el niño de las petacas. Tu protegido, digamos. Que se fue a México, la verdad le tocó la oportunidad de irse con los minis. Yo me dio mucho gusto esta noticia, que dos luchadores, yo no sabía que Relámpago también iba, ese día estaba Relámpago ahí esperando a Reiko. Jamás me imaginé que Relámpago también le tocaba ir. Hasta que vi la entrevista en CML Informa, estaban los dos, me dio mucho gusto. Y ojalá que aprovechen esta oportunidad, ¿no? Mira, yo creo que ya eso es cuestión de ellos, precisamente de ir a la Arena México, pues cualquiera puede ir, de quedarse y de hacer ruido por allá es lo difícil. Reiko es un muchacho que se ha integrado bien con los minis, ya lo hemos visto aquí en su accionar. Les ha gustado su estilo, yo creo que él es el que tiene que poner toda la garantía para poderse quedar allá en la Ciudad de México. Porque de que te hagan una prueba, pues ahora sí que hay muchos que pueden hacer la prueba. Ojalá y se quede por allá, Botamán. Sí, vamos a escuchar lo que nos dijo Reiko. Amigos de Super Libre, estamos con un gran amigo de nosotros que nos tiene una sorpresa. Buenas noches. Buenas noches, Botamán. Aquí, pues, nuevamente una entrevista aquí con Canal 58. Y muy agradecido por el medio. Tus órdenes, Botamán. Oye, Reiko, ¿hay chismes? ¿Vas a México? Así es, Botamán, este domingo, gracias a Dios, gracias a las oportunidades que nos presenta el Consejo Mundial de Lucha Libre y gracias al profesor Magnum, nos presentamos este domingo en la segunda eliminatoria para sacar campeón mini. ¿Qué significa para ti esta oportunidad, no sé si la esperabas o te llegó de sorpresa. No, pues esta es una gran oportunidad para mí. Creo que pues me la he ganado a base de esfuerzo y pues tú sabes todo lo que me ha costado, Botamán. Y gracias a Dios, este domingo nos presentamos en la Arena México. Hay nervios, me supongo. Sí, claro, muchísimos nervios, pero pues vamos a demostrar la escuela tapatía y para que se siga hablando de que Guadalajara es la mejor cuna de los luchadores. ¿Cómo te vas a sentir con los minis? ¿Mande? ¿Cómo te vas a sentir? Oh, pues con los minis me he sentido bien. Fíjate que ya luché aquí en Guadalajara una vez con ellos y fíjate que me sentí muy bien, aunque también a mí me gusta estar con la... Sí, pero pues eso es lo de menos. Lo mejor es estar en la Arena México y pues demostrar. Poner el nombre del Consejo Mundial aquí de Guadalajara en todo lo alto, ¿no? Así es, poner el... ¿La Escuela de Guadalajara? La Escuela de Guadalajara en todo lo alto y pues a demostrar de lo que estamos hechos, Botamán. Oye, es el domingo, ¿qué pasó? Saliste lesionado, ya no regresaste, ¿qué pasó? Así es, Botamán, me dieron un castigo y desafortunadamente me lastimé un poco la espalda, pero pues ya estamos casi al 100, ya unas inyecciones y ya... Ya hoy ya nos vamos para México. Eso no es motivo para el domingo, ¿verdad? No, para México, no. No, eso no es ningún impedimento, al contrario, pues va a ser para echarle muchísimas más ganas y seguirnos esforzando. Te felicitamos y la verdad pues me consta, él ha trabajado, yo lo en sus entrenamientos y me da gusto que verte y que no se te sube el humo a la cabeza, ¿eh? No, Botamán, no sabes que nada de eso, gracias. Oye, por cierto, por mandar un saludo al público, de ese saludo al estilo Botamán. Al estilo Botamán. Un saludo a todos los del Canal 58 y pues sigan las mejores entrevistas en Super Libre. Pues ahí está el niño de los petacas, Paquito. ¿Y cómo es el estilo Botamán? No, bueno, pero ¿cómo lo van a ver la gente? No, pero la gente no lo ve. Ay, disculpe, el señor, ya cuando empiezan los diluvios en la mente. Bueno, a ver, haces un movimiento como de un la pasito cabeza, de... Parecido al que es el gallo, pero no completamente. Hágame usted el favor, pero bueno. Así se las gasta, mi querido Botamán. Y bueno, un Reiko que ojalá, y como ya lo dije, esa oportunidad, pues se la están otorgando. Se presentó ya en un martes de glamour con los minis. No desentonó. Pero vamos a ver ya la prueba en México, porque ya la gente en México es bastante, bastante dura de aceptar de repente cualquier elemento que aparezca. Y con los minis es mucho más difícil, bueno, no que luche, sino que es que lo vayan a dejar precisamente ya en esta pues manera de poder proyectarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ojalá y sí, ojalá yo me equivoque y le pueda ir mejor. Pero vaya que eso es algo que relativamente tiene esto... presente ya Reiko por allá en México, que se presenta este domingo. Y ojalá que aproveche. Bueno, tenemos en la línea telefónica al cadáver de Ultratumba, que desde que ya luchan, Paco Espinosa, ya seguido, ya no vienen a Super Libre. ¿Cómo desde que ya luchan? Pues ellos siempre han luchado, Botamán, pues ¿qué te pasa? Buenas tardes, cadáver. Buenas tardes, mucho gusto. Saludos por allá, Paquito, que tengo mucho que no lo veo. Dice que te mandan saludos, que tiene mucho que no te ve, dice Paquita, ahí toma. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, ¿cómo está? Pues yo aquí, siempre en Super Libre. Ahora sí que ustedes ya se cotizan. ¿Te hiciste famoso ya no te dejas ver por acá? No, no, ¿cómo famoso? Yo simplemente hago mi trabajo y prácticamente lo que hago es poderles hacer llegar la lucha a la gente en las narraciones. Y bueno, pues saludar a los amigos, claro que siempre es un placer. Oh, qué bueno, me da mucho gusto saludarte a ti y saludar por allí a todos los de la cabina, a todos los aficionados a la lucha libre, porque ya sabemos que pues tenemos pura porra ruda por allí en el Plan 58. Así es. ¿Y qué nos platicas del proyecto que traen precisamente Espectro Junior y el cadáver de Ultratumba? Mira, ahorita tenemos un proyecto muy muy bueno, porque tenemos un evento grande que vamos al Grullo el 23 de abril, que va pues Octagón, y muy fuerte allí con Octagón, pues ya ves que ando tras de él queriéndole quitar la máscara. Así es, y bueno, pues relativamente digo, es algo que la gente no se puede perder, aunque se andan presentando, digamos, en la periferia, ¿no? Porque estaban allá por Monterrey. Estaban en otro lado también, acá para el lado de Colima. Sí, pues ahorita hemos estado trabajando ya fuerte. Incluso pues quisiera mandarle un un saludo por allá a al promotor del Grullo, ¿verdad? Que está por allá echándole muchas ganas para el 23. Y también comentarte algo, que mi hermano, el Espectro Junior, va por el campeonato mundial contra el campeón Monje Loco en esa misma fecha en el Grullo. Ajá. ¿Cómo ves, Paquito? No, excelente, yo creo que esa es la manera de seguirse proyectando en los cuadriláteros. Y bueno, pues ahí vi una publicación que incluso yo también le di compartir, porque apareció un espectro falso, pues que al parecer no es nada que nada que ver con ustedes, y digo, pues la gente se tiene que enterar, ¿no? Sí, porque ya ves, pues han estado saliendo muchos clones, como que les gusta mucho el nombre del Espectro Junior, ¿verdad? Y también, pues, que también todos los promotores, que pues que también no por no pagar una lanita más, ajá, esté llevando pura gente clonada, ¿verdad? Sí. Está haciéndole mal al deporte, porque imagínate, pues la gente quiere ver al original y ellos llegan con un clon, pues imagínate cómo la van a decepcionar. No, es un fraude totalmente. Sí. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues ojalá y esto se componga, porque no puede ser que se estén presentando gente que no tiene nada que ver con los nombres. Sí, ya lo que estamos tratando, pues ya ves que ahorita estamos pues bien al pendiente de las redes sociales, porque ya sabes que en las redes sociales no se esconde nada. Así es. Porque allí subes algo y ahorita se dan cuenta por todos lados, en todo el mundo. Pues eso es hasta causa de divorcios, imagínate. Para que no anden poniendo lo que no quieran. Ahora sí que todos los tienen ventilado. Sí, no. Y también para invitarlos, para ver si nos pueden acompañar al evento que vamos a tener. Así es, a ver, dinos. En el Grullo. Ajá. ¿Verdad? Porque viene un programa fuerte, porque ya ves, viene Huracán Ramírez. Así es. Viene Huracán Ramírez, viene Octagón, Máscara Sagrada Junior, viene Gemelo Diablo Junior, que también se presenta allí con nosotros, con el otro canal, con el Espectro Tercero. Ajá. Sí, así, ¿verdad? Es. Entonces, es un cañonazo, porque pues, ya ves, vienen las mujeres también. Así es. Los chaparritos. Entonces, es un programa completo, que allí también van unos payasos. Pues es que tenemos todo un programa completo para la plaza de toros, allá en el Grullo, ¿verdad? Para que... ¿Cuándo va a ser? Es el 23 de abril, ¿verdad? Ya, ajá, que, pues ya ves que el tiempo se va rápido. Así es. Entonces, pues con tiempo yo pienso que nos va a ir muy bien, y también pues son precios muy económicos, que hasta los niños van gratis. Ah, imagínate. Excelente, sí. Anticipándoles el Día del Niño. Sí, no, pues vamos a festejar el Día del Niño el 23. Perfecto. Como un poquito, para si te animas, ya sabes. Perfecto, ¿no? Pues hay que... Con mucho gusto, porque vamos a tener por allí un festejo que pues me gustaría que estuvieran tú y Chavita allí con nosotros. Chavita se murió, es el señor que tengo aquí, se llama Botamán. Sí, que ya lo vi por allí en las salitas, si no nos invitó. Sí, no, así es de agarrichi el muchacho, pero mira, vamos como maestros de ceremonias allá para presentar todo el programa, Seguro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias, y ahora sí que relativamente te paso al que falleció, pero ahora ya está resucitado en Botamán. Pues profe, pues mucho gusto, que la verdad que nos acuerde de nosotros, y pues sí, vamos a hacer lo posible de acompañarlo al Grullo. Sí, también quería comentarte que para ver si por allí tienes un espacio por nosotros, antes del evento, para ir a platicar con ustedes, y pues traemos por ahí unos proyectos que quisiera platicar con ustedes, pero que nos dieran la oportunidad ahí en vivo para platicar con la gente. ¿Qué te parece? Okay, nos ponemos de acuerdo en la semana, y con mucho gusto, ya saben que esta es su casa. Seguro que sí, muchísimas gracias, un abrazo, y un saludo para todos los de la cabina por ahí, un abrazo. Oye, ¿y tu hermano dónde anda? aquí está también por aquí, está en el gimnasio, se está preparando para lo del campeonato del 23 de abril que va contra Monje Loco. Por eso te estaba comentando que tenemos el festejo ese día que se va a coronar campeón mundial. Ok, pues un gusto saludarlos, ya lo hicimos en la Arena Jalisco, y sí, nos ponemos de acuerdo en la semana para que vengan al programa. Seguro que sí, por allí vamos a estar con mucho gusto, ahorita. Oye, hablando de apuestas, tú me das unas tortas ahogadas, ¿eh? ¿Ah, sí? Acuérdate. Ah, pues ya está, ¿eh? Ya nos ponemos de acuerdo en la semana y de una vez nos pasamos para acá, ¿qué te parece? Órale, pues, no hay problema, pues. Tú me dices rana y salto. Seguro que sí, ándale, pues. Gracias a todos, saludos por allá. Ándale, pues, saludos a todos los radios escuchas de Canal 58. Muchas gracias. Pues, sale, ahí está, pues ahí está, Paquito Espinosa, ¿cómo ves? Excelente, yo creo que la lucha se hace para todos y el sol también sale efectivamente para todos, así es que sí, efectivamente, vamos a ir a la pausa, mi querido Botamán. Efectivamente, vamos a ir a una pausa comercial, 3613-2727, 3613-3088. Nuestro invitado ya llegó el señor dueño de la Arena Jalisco, acompañado del Psycho. Exactamente, pausa y volvemos. Wow, wow, wow, wow, wow. Para saludar a la gente de Guadalajara, solamente las estrellas de Tijuana. Los invito a que sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La familia de Tijuana se los recomienda. Porque aquí, puro cabrón tijuanense. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. A todos nos ha picado un insecto. A veces no nos damos cuenta. Otras, no hacemos nada para evitarlo, aunque sepamos cómo protegernos, porque los insectos están en todas partes y pueden infectarte. Así es la corrupción. Evitarla está en cada uno de nosotros. La Cámara de Diputados aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción para atacarla desde sus causas y no solo en sus consecuencias. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Cada vez hay más conflictos que ponen al mundo de cabeza. Pero en México, a los problemas les ponemos buena cara. Así, nada nos detiene. No nos hacemos pequeños ante nada, porque antes de preocuparnos, primero nos damos la mano. Los mexicanos hacemos todo más llevadero y luchamos por ser mejores, porque lo que nos hace grandes es estar unidos. Venga lo que venga y pase lo que pase. Por eso hoy, más que nunca, la unión es lo que cuenta. Gobierno de la República. Siguen escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Canal 58, tu amigo Joker. Bueno, amigos de Super Libre, estamos completamente en vivo aquí, son las 3 de la tarde, van a ser las 3 de la tarde, y Paquito, lo prometido es deuda, el señor dueño de la Arena Jalisco, lo que nos prometió lo trajo, trae aquí un invitadazo de lujo, que por primera vez está en Super Libre, y pues Paquito, aquí, a ver, Carrillo, buenas tardes y gracias por traer este invitadazo. No, buenas tardes, no, gracias a ustedes también por la invitación, y pues ya ves que Paco no me quiere, ya ves. No, bueno, que te quiera tu vieja, yo por qué te tengo que querer. Lo bueno que ahora ya está tapado el agujero y no se va a meter, ¿eh? No, yo ya no se lo tapé. Ya se lo tapaste. Ya le tapé el agujero ahí para que no se meta, y ya ves que dice no que busca el... No supieron cómo colarme, yo el único dije, dueño es el abuelo Carrillo. El otro día tú hacías la seña ahí en el público que lo sacaran. Sí. ¿Cómo hacías la seña? No, mandé la seguridad. Que me trajeran algo para rescatar. Mandé seguridad nomás que Paco hasta se hincó y les pidió que no lo sacaran, y por eso ya se quedó ahí adentro. Bueno, ya estamos aquí. Un saludo a todo el público que nos escucha. Y pues ahora sí que traigo aquí a la superestrella de AAA para gracias, que le hagan preguntas y lo que quieran saber ahí. La gente con ustedes está siguiendo por internet y 3613-2727 y 3613-3088. Paquito, Invitadazo de lujo, pregunta. Psycho, ahora sí que... Claro que sí. En Guadalajara. Es tu primera vez en Super Libre, pero no en Guadalajara. La gente te conoce bastante bien. No, muchas gracias. Un saludo a toda la afición, a todos los que nos están escuchando, que están escuchando Super Libre por parte de la Potencia Mundial de la Lucha Libre, perdón. Y claro que sí, la primera vez que visito aquí Super Libre, Guadalajara, demasiadas veces. Yo iniciando en mis inicios luchísticos, yo empecé aquí, yo estuve aquí durante mucho tiempo. Ajá. Y siempre será un honor venir a luchar aquí para toda esta afición que conoce de lucha libre. Con una tercia que, bueno, pues desgraciadamente ya aquello quedó en la historia, pero que hicieron historia con aquellas victorias que tuvieron más de 500. 768 victorias fueron, casi tres años, por tres días no llegamos a los 3 años de invictos, pero sí. Porque empezamos nosotros un 18 de diciembre del 2007 y lo perdimos un 15 de diciembre del 2010. 2008, 2009, sí, 2010 exactamente, perdimos el invicto junto con Monster y Murder Clown, que ahora ya no están conmigo. Ajá. Ahora sí, ya están por su lado ellos y yo estoy también por mi lado, y como te digo, pues hoy nos vamos a presentar en la Arena Jalisco. Un honor para mí estar aquí en esta gran arena de tradición luchística, donde han pasado muchos sucesos luchísticos importantes, y en esta ocasión Lucha Libre AAA llega a Arena Jalisco junto con todas sus varias estrellas que vienen de claro. México. Viene Joe Leader, viene Pagano, Monster y Murder también, vienen otros más. Tejano Junior también viene, Bengala, Aerostar, Drago también va a estar aquí, Rayman, ¿quién no conoce a Rayman aquí? Sí. Un paisano acá de ustedes. Aquí en Guadalajara. Cuervo, Escoria, Superfly, Mamba, pues bueno, Rudy Santana, Black Steel. Muchos talentos luchísticos de aquí de Guadalajara estarán presentes el día de hoy. ¿Quién no los conoce ahí en la arena? Ya tiene su afición y conoce muy bien a estos luchadores. Y vaya que sí, la gente está respondiendo, porque como decía hace rato Botamán Carrillo, los boletos casi ya no... Ya casi están agotados. La verdad que ahora sí que se apuren a llegar temprano, porque ya quedan pocos boletos. Y pues no queremos quedar mal con que nos vaya a pasar como aquella función de Rayman y Macabre, que la gente se quedó fuera, no alcanzó boleto. Entonces, pues ahora sí les estamos haciendo la invitación, que vayan, acudan. Sí. Ya están abiertas las taquillas ahí de la Arena Jalisco para que compren su boleto y alcancen lugar. Oye, que nos dejen entrar a nosotros, ¿eh? Porque además llegamos y ni nosotros no podemos entrar. Ya sabes que tú ya no ocupas nada. El que ocupa ya sabes quién es. Que tiene que ir a hablar allá para que lo dejen entrar. Yo voy a ver cómo, pero me cuelo. O sea, eso no me lo puedo perder. Porque sí, te brinca la barda. Para eso el abuelo le amplió todavía al Tejabán, a la Arena Jalisco. Impresionante. Y bueno, ahora sí que hablar de Psycho ya es, ahora sí, una trayectoria tú solo y contra Pagano, un duelo que también, vaya, que marcó una historia ya en la lucha libre. Sí, claro que sí, la verdad fue algo que como tú lo dices, ¿no? Y me impresionó mucho, porque he luchado siempre, y él es un gran luchador, he luchado siempre contra grandes estrellas nacionales e internacionales, y por ejemplo, cuando estuve en rivalidad con el Tejano Junior, fue una rivalidad muy amplia, casi de 2 años, ¿no? También, buena rivalidad, ¿verdad? Sí, también de máscara contra cabellera, pero lo que tú nombras de Pagano fue algo que te digo que me impresionó mucho, porque la primera vez que nos pusieron en contra de un mano a mano ahí en Orizaba, nos dimos con todo, nos dimos ahora sí que literal hasta con la cubeta. Fue un encuentro muy fuerte, fue un encuentro que estaba viendo en internet, varia gente de otros países, se lo volteé a ver esa lucha, volteé a ver también la lucha de máscara contra cabellera entre Pagano y yo. Hay mucha gente que le gusta el estilo extremo, que es lo que maneja mucho Pagano, y yo también no sepa manejarlo, claro que me gusta todo el tipo de lucha, porque la lucha solo es una, simplemente hay variaciones, y en esta ocasión con la lucha extrema nos dimos con todo, y como tú lo dijiste, es algo que volteó mucho la mirada de mucha afición aquí a ese gran encuentro que tuvimos, y como te decía, hay personas en el extranjero que tienen canales de YouTube y decían que las luchas que me aventé contra Pagano han sido de las más extremas, de las más hardcore que han visto, ¿no? Entonces, sí. Junto con varios personajes extremos que existen en Estados Unidos, y más o menos es lo que la gente lo está viendo así. Qué bueno, pues la verdad, puro rival de jerarquía te ha tocado, Tejano no se diga también. También, Tejano Junior, también tengo en mis manos, tengo la cabellera de Pagano, Tejano Junior, Super Crazy, también su cabellera está en mis manos, X-Fly, el Mosco también, su cabellera está en mis manos, la de Damián 666, Nicho el Millonario, y Halloween también es otra cabellera que ganamos cuando andaba con Psycho, con Monster y Murder. Los derrotamos ahí en Monterrey, les quitamos sus cabelleras. También el Potro, también, perdón, Obed de los Porros, también es una cabellera sí, más que he tenido en mis manos en este tiempo como Psycho. Campeonatos también he tenido algunos, y pues bueno, eso es gracias a toda la afición, a todos los aficionados que me siguen, que siguen este hermoso deporte, porque la lucha libre ya es cultura, ya es una cultura mexicana, ya es algo de la cultura mexicana, perdón. La lucha libre es, vas a cualquier parte del mundo y ves una máscara y te identificas, te transportas directamente a México, ¿no? Entonces, claro, aquí está la mejor lucha libre del mundo, y por eso es que Psycho Clown quiere dejar todo por mi bendita lucha libre. Oye, Psycho, y pues las traiciones te han también perseguido por todos lados, ¿no? Hasta en la familia ya se andan dando todo ese tipo de cuestiones. Pues bueno, de alguna manera nunca pensamos que esa tercia se fuera a deshacer. También Goya de repente se volvió ya como que de en contra de Psycho. No, como se volvió, Paquito, le dio la espalda completamente. Pues mira, como tú lo dices, las traiciones de Monster y Mordor fue algo que realmente me marcó, porque era, me sorprendió demasiado, como tú dices, nadie se imaginaba que nos íbamos a separar, y ni yo me imaginaba, y ve, me la aplicaron de esta forma. Y igual Goya también, pues bueno, de ella no me extraña, ya sé cómo es ella. Ya la conoces desde niña. Ya la conozco desde niña, exactamente, entonces no me sorprendió mucho lo de ella, pero pues por eso lo dejé atrás, la dejé pasar, y ahora sí que suerte en su camino. ¿Y qué pasó con tus parejas? ¿Por qué? ¿Dónde empezó la esa división? Porque todo marchaba sobre ruedas. ¿Alguien ahí metió su cuchara o qué piensas? Alguien metió su cuchara ahí, yo creo que el doctor Wagner metió su cuchara dentro de... Pero ahora en Cuautitlán, ahora se la aplicaron él también. Te digo que no sé qué traen Monster y Mordor, porque andan traicionando a todos. Me traicionaron a mí primero, y qué se pueden esperar los demás. Ya llevamos casi 10 años de Psycho Circus, entonces... Sí, sí, sí. Entonces, yo siento que hubo Psycho como una envidia, ¿no? Porque digo, totalmente payaso. Y luego te empezaron a programar a ti ya en otros encuentros, y como que ellos los dejaron un poquito rezagados, ¿o cómo? No es que lo hayan dejado de cerrar rezagados. Ellos tenían sus oportunidades. Ajá. Ellos estaban luchando también contra otros luchadores. Yo tenía en ese momento, te digo, rivalidad con Pagano, con Tejano Junior, y eso es donde me ponían más en contra de ellos, en contra de, por ejemplo, de Pagano, en manos a mano, y es por eso que... No es que me apartaba yo, sino que me ponían en otra lucha, y pues simplemente no estábamos en... No era cosa tuya, de programación. No era cosa mía, exactamente, No era cosa mía, entonces, pues ellos no sé qué hayan sentido, qué hayan creído, que se fueron por otro lado. Vimos un video que la verdad nos llamó mucho la atención, donde tu papá, muy molesto, casi llorando, le decía a tu hermana que qué pasaba, sí, ¿verdad? Sí, exactamente, también ahí... subí ese video de mi papá, pues te digo, mi papá le sorprendió, pero ya después hablé con él y digo que ya no le hiciera caso, para qué, ahora sí que para qué le hicimos más cosas a esta Goya, si ella siempre ha sido así, ve, no le importó de todos modos. A veces un pequeño paréntesis, ¿cómo está tu papá? Bien, gracias a Dios, ahí está, de hecho te estaba hablando con él. Ahí va todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Paquito. Oye, esas rivalidades marcaron, yo tengo por aquí una foto de cuando caíste al hospital, desgraciadamente, con esa... Esa quemada en la espalda, ¿no? Que fue quemadas que tuve, sí. Que te tuvieron que injertar piel, ¿no? Incluso. Sí, injertos de piel cultivada, le dicen. Estuve unos días sin luchar por lo mismo, porque me tuvieron que... Porque aquí, en esta del brazo, la que está aquí, esta ya era de tercer grado. No, bárbaro. Al igual que estas rueditas de aquí, las que se ve la... Esa es la grasa corporal, esa es ya era la que necesitaba. ¿Se te quedó pegada la playera? No. No, porque la playera exactamente me da la vuelta así. Okay. O sea, no me agarró nada de la playera. La playera iba por aquí alrededor de la espalda. Ya. Entonces, no, lo bueno es que no me quedé. Sí me prendí, la playera, pero alcancé a apagar en... Ajá. Rápido, lo bueno que alcancé a pagar, si no, quizá que hubiera pasado. Y bueno, pues de ahí se suscita precisamente lo que vamos a platicar después de la pausa, porque vienes contra Wagner ya... autorizado, firmado, y ya no hay marcha atrás. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, 3613-2727, 3613-3088. Pregunte lo que quiera al Psycho Clown, aquí está con nosotros, para que le diga lo que quiera. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amiga Superestrella para invitarlos a que sigan escuchando el programa Super Libre aquí en... Ahora los sábados son de lucha libre. Revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. A partir de las 8 de la noche. Lucha Libre. Lucha Libre. Lucha Libre. Dinámica y espectacular narración con el mejor equipo. en la esquina ruda, la picardía del ingobernable Botamán Rush y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. En la esquina neutral, el imparcial Francisco Venegas. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Canal 58 y Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones, en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Freezer para seguirlos invitando a que sigan escuchando su Canal 58 en Super Libre. Saludos a Norma Navarro, ex compañera, buena amiga y compañera también. Y bueno, también contacto. Exactamente, y deja mandar saludos a las salitas en Tlaquepaque, que ayer la verdad nos la pasamos espectacular, Paco Espinosa. Genial, y yo creo que con toda la gente que estuvo ahí también compartiendo la arena Roberto Paz, también invitarlos a que se den una vuelta en A las Luchas, allá en Tlaquepaque, y vaya usted a disfrutar unas ricas hamburguesas. Por acá tengo saludos, dice Imelda Mayorga, dice, buenas tardes, saludos a todos en cabina. Y un abrazo super mega rudo. ¿Desde dónde? Desde Tijuana. Desde Tijuana. Que sigan los éxitos, gracias. Para la Arena Jalisco. Saludos para el señor Carrillo. El dueño. Gracias, gracias. Nomás dice el señor. Ah, bueno, tenemos una llamada. El dueño. A ver, una llamada. Saludos, don Colchón. Ah, pero. También tiene saludos para toda la gente. Dice César Pantoja, ¿habrá boletos? Ah, sí, ¿para dónde? Pues porque boletos hay donde quiera, pero ¿para dónde quieres boletos? ¿Listo? Listo. Hoy tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Soy Juan Carlos Cervantes. Señora, sus órdenes, díganos. Oiga, una pregunta para Psycho. Dígame, señor. Cuando él tiene esas luchas tan sangrientas, ¿qué le dice su familia después de verlo tan lastimado? ¿Sus hijos, su esposa? No, pues imagínate ellos que me dicen que ya no lucho porque sí llego muy muy lastimado en muchas ocasiones, llego abierto de la cabeza, llego a veces, la verdad llego hasta caminando poco a poco porque ando lastimado de la espalda por los encuentros tan fuertes que de repente tengo con varios luchadores, varios exponentes que son muy muy fuertes dentro de la lucha libre y pues imagínese, señor, toda mi familia. Mi mamá me decía que fuera mejor padre. ¡Padre! ¡De familia! ¡Padre de la iglesia! ¡De la iglesia! Pero muchas gracias, señor. Gracias por su pregunta. Le mando un saludo y espero verlo ahí en la Arena Jalisco el día de hoy. ¿Algo más? Pues un saludo para todos y desearle que cuando tenga la lucha contra Wagner, él sea el ganador. Gracias, señor. Muchas gracias. Primero Dios, por eso que me estoy preparando duro en el gimnasio día con día para este gran encuentro que tendré en contra de Dr. Wagner este 26 de agosto. Gracias, señor. Muchas gracias y hasta luego. ¿De dónde te llamas, amigo? De acá, de Santa María Tequetextan. Ah, de Santa María los que quepan. Muy bien. Saludos para todos allá. Saludos para todos allá. Muy bien. Bueno, estamos aquí. Y bueno, Paco Espinosa, estamos aquí con Psycho. Y hablando de Wagner, pues... empezó la rivalidad, te traicionó y se hizo en grande como bola de nieve y por fin se firman los contratos de lucha máscara contra máscara. Ya están firmados los contratos, ya está todo preparado, preparándose para este 20, 26 de agosto, sí. Que es Triple Manía 25, el aniversario de plata de mi casa lucha de Triple A Worldwide, donde estoy echando la casa por la ventana. Ahora sí que yo sé el compromiso que llevo, yo sé la lucha tan fuerte que llevo para ese día, y es por eso que me estoy preparando en el gimnasio. Pero ya está todo firmado, así que toda la afición, a todos los que me están viendo, a todos los que me están escuchando, quiero invitarlos este 26 de agosto a Triple Manía 25. Va a ser un encuentro que va a marcar historia en la lucha libre, sí, nacional e internacional. Así que ustedes aquí en Guadalajara, todos deben de estar presentes ese día para ver el evento de eventos que es Triple Manía 25. Comentas tú que quieres llegar a lo mejor preparado ese día, que no quieres llegar lesionado, que quieres llegar en perfectas condiciones. Claro que sí, obviamente es muy importante eso que usted dice, muy muy importante que llegar preparado al 100, llegar como usted dice, sin lesiones. Es casi imposible porque... Lucha seguido. Aquí exactamente, la lucha es estar luchando seguido y día con día están las lesiones, a la orden del día están las lesiones, están de hecho ahorita ando un poco lesionado en la espalda y de mi muñeca que me duele un poco, pero no importa, sí voy a luchar el día de hoy, pero sí trataré de cuidarme un poco para este evento, porque será algo que estoy exponiendo lo más preciado que tengo, que es mi máscara. Entonces, él también está exponiendo lo más preciado que tiene, que es su máscara, así que vamos con todo en contra del Dr. Simi. Juventud contra experiencia. Claro que sí, juventud contra experiencia. Doctor Wagner, ¿quién no conoce a Doctor Wagner? Yo sé de su calidad luchística, yo sé que está preparado al 100%, uh-huh, a pesar de que es un luchador que es de los luchadores que vienen desde el toreo de cuatro caminos, sí. Entonces está preparado física y mentalmente, lo digo porque me he enfrentado muchas veces a él y sé de su fuerza, sé de su calidad luchística, pero no es mejor que el totalmente payaso, no es mejor que Psycho Clown, y ese día se lo voy a demostrar. Oye, y fíjate que, digo, de alguna manera, pues la gente, cuando se anunció en alguna manera el evento pasado de Triple Manía, sale Wagner y ahí dice que quiere una apuesta por las máscaras, y muchos pensamos que no se iba a dar, siéndote honesto, porque Wagner en algunas ocasiones retaba y de repente como que se nos escondía, pero en esta ocasión pues lo cazaste, lo fuiste cazando para que aceptara completamente y esto quedara ya, ahora sí, como dices, en la historia, que va a marcar la historia de la lucha libre en la AAA. Le hice, en lugar de casarlo, le hice que respondiera a su petición que uh-huh. me hizo, que fue que expusiera yo mi máscara. Él me llegó a retar en Triple Manía 25, ya me ha retado y otras veces pasadas, o sea, nada más, ¿sí?, en Triple Manía 25, ya atrás, un año atrás, que ya había nacido esta rivalidad, año y medio atrás, ya me había retado muchas veces, yo también lo he retado muchas veces, y como tú lo dices, no se había podido dar un encuentro de esta magnitud con Dr. Wagner, ¿no? O sea, sí ha expuesto su máscara en muchas ocasiones, pero ahorita yo creo que en un Triple Manía 25, en un aniversario de plata de la mejor empresa que hay en México y en el mundo como Lucha Libre AAA, pues creo que ahora se dieron todas las condiciones, todo lo que se podía pedir para este magno encuentro, ¿no? Porque por los dos lados obviamente firmamos un contrato, y obviamente también tenemos un contrato de caballeros entre él y yo, claro, donde los dos estamos aceptando y no corriendo a nuestra palabra, no corriendo a lo que hemos dicho y lo que ha oído mucha gente, lo que ha oído muchos aficionados, que es este duelo de máscara contra máscara, tantos retos, ahora ya lo están viendo, se está cumpliendo, se va a cumplir, ya cada día que pasa, cada minuto que pasa, ahora sí que es menos, parece, es para llegar a ese gran día en donde alguno de los dos saldrá con una máscara en sus manos. Yo me estoy preparando duro para este gran encuentro, entonces él también se viene preparando muy duro, así que pues vamos con todo. Mucha gente dice, por ejemplo, en mi caso que es una maldición de la dinastía Alvarado, ¿no? Que, ajá, las primeras veces que expone su máscara, de las primeras veces siempre la pierden. Pues esta vez, espero y no es así. No va a ser así, porque yo vengo preparándome con todo para este magno encuentro. Oye, sí, no, y se te nota en el físico ya la preparación que llevas, porque gracias. Vaya, después de tanto tiempo de estar ahora sí que dentro de las estelares de la AAA, ahí está la respuesta y la gente, sé que en las redes sociales te sigue y bastante gente está contigo apoyándote. No, muchas gracias, eso es lo que siempre agradeceré, siempre de verdad, agradezco eso, porque si no fuera por todos los aficionados que están ahí en sus casas, que están en sus teléfonos escuchándonos en la radio, que están siempre al tanto de este hermoso deporte, como te digo, que ya es una cultura nacional, la lucha libre sí. mexicana, ya es una cultura en México. Entonces yo agradezco cada detalle que me hacen, cada grito que desbordan en las arenas, cada aplauso, cada abrazo que me dan sincero, los niños también muchas cosas, me regalan muchas cosas, también lo agradezco mucho, cartulina, chocolates, carta a los niños, dulces, son cosas que de verdad, aunque mucha gente, y lo voy a subir un día a mis redes sociales, tengo ahí guardado todo eso, desde que inicié, todo lo tengo. Obviamente, como son muchísimas cosas, las tengo en un lugar, porque... ¡Ya no caben! Sí, no caben, exactamente, no cabemos, pero las tengo guardadas en un lugar y las guardo con mucho cariño. Y un día te digo, voy a subir unas fotos a mis redes, voy a acomodar todo lo que tengo, que sí es muchísimo, que me han regalado los aficionados. La verdad, para mí siempre será un honor que me regalen cosas, que vayan a verme luchar. No nada más que vayan a verme a mí, que vayan a ver la lucha libre en general. Yo realmente estoy a favor de... a donde sea, pero que vayan los aficionados, que sigan alimentando este deporte, que sigan alimentando todas las familias que están, sí, están, que viven gracias a este hermoso deporte, porque la lucha libre le da de comer a mucha gente desde que acomoda los coches, el que vende las pepitas, el cubetero, el que vende las máscaras, el que renta la arena, o el que hace su evento, o el que renta el ring, el que hace las lamparitas, no nada más aquí, digo, en varios lugares, o sea, ahora sí que la lucha libre le da de comer a muchísima gente. Entonces sigan apoyando este hermoso deporte, totalmente payaso, y todos nosotros siempre daremos el máximo por todos los aficionados. Oye, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? El señor Gerardo. Dime, ¿a tus órdenes? No, más que nada quiero saludar al señor Carrillo, es un gran amigo. Cada 8 días vamos a ir a Jalisco a apoyar siempre a los auténticos rudos, afuera de Último Ubica. Y pues más que nada quiero felicitar al señor Daiko Clown, porque mi hijo es un admirador de él. Tiene una foto con él y pues siempre le gusta mucho cómo lucha. Y dice, donde no hay payaso hay que despacirse. Muchas gracias, señor. Un saludo para su hijo por parte del totalmente payaso, la potencia mundial de la lucha libre, Psycho Clown. Qué bueno que les guste la lucha libre y gracias por seguir al totalmente payaso. Espero saludarlos al rato ahí en Arena Jalisco. Espero y vaya, ¿van a ir? Mira, yo por problemas de trabajo no puedo asistir, pero pues mi esposo y mi hijo. Ojalá y vayan. Para tomarnos una foto, dile a tu hijo con mucho gusto ahí, para que le diga al señor Carrillo que fue el que marcó la estación y lo acerquen ahí para tomarme una foto. Ok, señor. Vale. Pues muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Su nombre? Soy Gerardo. ¿Gerardo qué? Flores Ramos. Gerardo Flores Ramos, ¿sí lo ubicas? Gerardo Flores Ramos. Sí, ahí ya lo ubico desde la porra ruda. Sí, claro, ahí está la gente que se hace presente en Arena Jalisco. Gracias. Apoyándome. Vale, gracias, señor. Buen día. Saludos. Pues ahí está. Como te digo, ¿no? El apoyo lo tiene Psycho precisamente esta tarde, que lo van a... No, la verdad. A ver, en acción, una acción muy, muy... pues ahora sí que, como nos tiene acostumbrados, claro, una entrega total del totalmente payaso. Del totalmente payaso. Oye, Psycho, y una lucha de la máscara contra máscaras que tiene su cláusula, no va a intervenir nadie. Es más o menos completamente, ¿verdad? Es un duelo de caballeros, un duelo de Dr. Wagner contra Psycho Clown. Es un acuerdo que ya tenemos, no va a haber terceros, no va a haber nadie. Mano a mano, Dr. Wagner contra Psycho Clown, 26 de agosto, perdón. Y ojalá que Wagner no se esconda, la mejor que salga y que no me cumplieron. Ya está firmado. Creo que ya es de caballeros. Como te digo, es un duelo de caballeros, es un duelo donde él y yo ya quedamos. No creo que Dr. Wagner esté falseando su palabra. No, pero... Tanta palabra que ya dijo, ya firmó el contrato. No se puede falsear eso, aparte que es un duelo entre él y yo que ya está pactado, es un duelo entre él y yo que ya está dicho, ya está hecho, así que no creo que pase eso. No, y aparte de alguna manera él te decía, hay que llevar second, y él cree que llevaras a tu señor padre, ¿va a ser así o vas a buscar a alguien más? No, sí, me encantaría que fuera mi señor padre, de hecho eso estoy, mi papá encantado, yo ya le dije que si puede ir de mi second, y él encantado de ir de second mío, solo que que le den permiso porque él trabaja para otra empresa. Sí. Él trabaja para el Consejo Mundial, entonces este... Pero entonces está en stand-by, puede... Está en stand-by, pero todo el mundo está todavía... No, pero ya sabes que la empresa es celosa y no vaya a haber dificultad. Todavía pertenece no, allá, Paco, pero... Sí, no, no, te brillo, te sirve. Yo, eres. Está, está. Se le das un aire, Second de Psycho, ¿eh? Sí, para tu clavada. Vamos a hacer el Second de Psycho para la próxima. Bueno, sí, pues señores. Muy bien, siguen llegando muchos saludos. Ahorita la señora Montes va a venir porque el tiempo avanza. Vamos a hacer la pausa comercial y se viene la señora Montes. Gusto. Mugrosos, hediondos, si quieren oír lo mejor de la lucha libre, óiganlo aquí en Lo Mejor de Super Libre. Les voy a recomendar este verso que siempre tengo. Mamacita, quisiera ser el agua de tu inodoro para ver de reflejo todo lo que yo añoro. Échenle cuentes y arriba la peste negra. Nuevamente el doctor Vacuna aniquila la polio. Doctor Vacuna, unas palabras. Del 25 de febrero al 3 de marzo, todos contra la polio. ¡Que nunca regrese! Si tu niño tiene entre 6 meses y 5 años, llévalo a vacunar a la unidad de salud más cercana. La vacuna contra la polio es segura y gratuita. ¡Tú quiérenos! ¡Las vacunas nos protegen! Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cada vez hay más conflictos que ponen al mundo de cabeza. Pero en México, a los problemas les ponemos buena cara. Así, nada nos detiene. No nos hacemos pequeños ante nada, porque antes de preocuparnos, primero nos damos la mano. Los mexicanos hacemos todo más llevadero y luchamos por ser mejores, porque lo que nos hace grandes es estar unidos. Venga lo que venga y pase lo que pase. Por eso hoy, más que nunca, la unión es lo que cuenta. Gobierno de la República. Les habla el mejor luchador del mundo, el Güero Loco, para invitarte a que escuches el mejor programa de lucha libre, Super Libre, por el mejor canal, Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, y ahora sí, señora Montes, tenemos muchos saludos. Sí, tenemos muchos saludos. Hugo Medina saluda a Botamán y a Paco y especialmente saludos al invitado que es Psycho. Muchas gracias, saludos. Carlos Jasso igualmente saluda al señor Psycho. Gracias, gracias. Este, muchas llamadas que tenemos. Gilberto Mosqueda Navarro y Liliana Rodríguez son para la Jalisco. Este, Héctor Romero Toribio, Heriberto Rodríguez, qué bárbaros, Alejandro Aguilera, Héctor Martínez Mosqueda. Este, son muchas llamadas todavía las que tenemos. Guadalupe Martínez Mosqueda, Ileana Rodríguez, son todos ahorita. Sí, los demás muchas ya los gracias. Habíamos mencionado y saludos al invitado muchas también. Muchas gracias, igual sí. A todos los que han llamado, un saludo por parte del psicópata del ring. Bueno, y también por acá en las redes sociales se hace presente, como ya lo decíamos, Don Colchón, César Pantoja, todo mundo que felicita a la Arena Jalisco, al señor Carrillo por el acierto que tiene de hacer y organizar este tipo de eventos. Dice por acá Eder Méndez Rojinegro, gracias. Me apunto para boletos para la Coliseo. Bueno, pues ahí está. Dice, ¿del día de hoy tienen? Pues sí, del día de hoy tenemos, porque están fresquecitos. Vaya también Gerardo Esaú Flores Ramos, que ya subió su foto de Psycho. La Porra también aquí se hace presente, aquí con el señor Carrillo. Yo conozco otros mejores, pero bueno. Saludos a toda la gente que ya se está dando, ahora sí que el espacio. Mauricio Gutiérrez dice, saludos para Psycho Clown. Gracias. Saludos a gracias, Carrillo. Saludos a ti, gracias, gracias. Saludos muchas a Paquito, gracias. De agotar la señora Montserrat, los veo en la Arena Jalisco. Saludos para todos en cabina. Al rato te tomas una foto, Psycho Clown. Claro, con gusto. Con Mauricio, porfa, una foto tuya. Perfecto, la gente te quiere gusto, en Guadalajara, ¿eh? Sí, no, muchas gracias, de verdad. Como te digo, es gente que conoce de lucha libre. Es gente que le gusta mucho la lucha libre aquí en Guadalajara, de verdad. Eso de verdad que me emociona mucho y me gusta mucho porque eso te motiva más para seguir luchando, eso te motiva más claro. para cuando estás arriba del cuadrilátero, cuando estás arriba del ring, eso me motiva a seguir dándole duro toda la afición que marca, que habla aquí a la estación, que va a la arena, que me ve aquí por mi live, que estoy aquí en Facebook, también. Entonces, pues de verdad siempre va a ser un honor venir a luchar para toda esta afición. Oye, y hablo un poquito con Carrillo. Felicidades, Carrillo, sinceramente, por estos programas. La gente siempre que hace este tipo de programas te responde bastante bien, ¿eh? No, sí, gracias. Y también ¿Es difícil? Sí, bastante difícil. Sí, es difícil. No, nomás es muchos a veces critican a los promotores que dicen, no es que no traen a fulano, están a perengano, no, pero sí, sí es algo difícil contratar a todo este tipo de luchadores estrellas por el trabajo que tienen. Primero es eso, porque sí tienen trabajo, tienes que estar buscando la fecha. Nos habían dado, si se acuerdan, una fecha 19 de febrero y ya se cambió hasta el 26, que pues ahora ya se llegó el día. Y también, pues nomás acordarle a la gente que ya es el aniversario 43 de la Arena Jalisco. Así es. Ahora que es el aniversario, ahí había muchas controversia de que qué día era, si el 19 o el 26. Entonces yo dije que el día 26 era el aniversario de la arena, porque yo quería hacer una función algo diferente a todos los años que siempre se había hecho, ¿no? Siempre se había hecho enfrentamientos de máscaras, de cabelleras, de apuestas. Entonces yo ahora quise hacer algo diferente con un programa de AAA para festejar estos 43 aniversarios de la Arena Jalisco. Oh, y se ve y se nota, yo creo que la gente lo agradece siempre que haces el esfuerzo, René, digo ya en plan serio, porque... todos han tenido la oportunidad de hacer y organizar eventos en la Arena Jalisco. Yo creo que este es el momento en el cual tú estás encumbrado para poder tener la confianza de la gente, sobre todo, ¿no? Porque la gente es a la que le has dado ahora sí que ese gusto. Vino ese cambio tan radical del techo, vino la ampliación, digamos, de esta manera. Y las mejorías que le has ido haciendo, yo creo que esto es una de las cosas que tú le prometiste al público, te prometiste a ti mismo. Yo recuerdo cuando decías, es que tengo que mejorar de alguna manera incluso los programas que están haciendo. Sí, así es, Paco, y sí, la verdad que sí, ha sido un esfuerzo y todavía nos hace falta. La verdad que pues sí, hay veces que sí el público pues sí te dice, ¿no? Hay una persona por ahí, un aficionado que cada 8 días siempre me está insistiendo en qué hace falta esto, qué hace falta el otro. Pero bueno, ya se hizo un cambio empezando por la estructura, sí, que pues es bastante, sí cuesta algo de dinero. Entonces yo pienso que poco a poco se van haciendo las cosas, ¿no? Yo pienso que que todo lo que hace uno es para bien del público, para que la gente esté a gusto. Y sí nos hacen falta las sillas, claro, sí. Pero pues como te digo, todo tiene un costo. Claro, Y pues cada 8 días dicen, no, pues cada 8 días vamos y pagamos. Y a lo mejor con eso pues ya te compras. No, pues es que no es tan fácil, sino que son gastos tras gastos que hay que hacer ahí en la arena. Pero bueno, siempre que hay todo ese tipo de situaciones, pues yo le respondo con buenos programas para que la gente asista a la Arena Jalisco. No hay imposible, René, porque ya una vez nos tocó ahí el aguacero que tuvimos que meter los paraguas a la arena, sí, pero sí. Se cambió el techo, digo, se vaya haciendo mejorías y claro, sí, claro que la las única cosas arena se van que dando. Había con cascada, ¿no te acuerdas? Sí, cascada adentro. Y era impresionante, ¿no? La única arena con baño incluido. Lo vio más adentro que afuera, pero ya se cambió, así que la ampliación está enorme. Así que si usted se cae de la silla, un día va a cambiar esa silla, carajo. O sea, no se queje. Poco a poquito, es lo que te digo, poco a poco todos son gastos, pero se traen este tipo de programas para eso también, ¿no? Para que la gente esté contenta y no se esté fijando en cosas pequeñas, ¿no? Pero eso, René. Eso es lo que estamos. Es que queremos ver cosas diferentes, queremos ver otros luchadores. Aquí está la oportunidad para que se vayan y se presenten y que se siga presentando la AAA, claro que sí, en la Arena Jalisco, ¿eh? Claro que sí, esto ya va a ser, vamos a estar hablando ya también con ahí en la oficina, con la empresa, para que sea un poco más seguido, porque ya tenemos casi un año que no venía a AAA aquí a Guadalajara. Sí. Entonces, yo pienso ya, estamos ya en pláticas para ver si hay un regreso en próximo, a lo mejor en mes de abril o mayo. Vamos a ver todavía platicando con ellos para ver si hay otra función más pronto. Excelente, excelente. La gente sigue respondiendo. Dice Imelda, saludos a Psycho. Gracias, a ver, ¿cuándo vienes a Tijuana o con la tía Juana? Esperemos pronto. Vamos muy seguido para allá. Ahorita sí, ¿no? Hubo una función, no fui, pero en la penúltima función que hubo, sí estuve ahí presente. Y claro que siempre será un honor ir para allá, para Tijuana. Y déjame saludar a toda la gente de Manchester, también aquí en mis redes sociales, que me está pidiendo un saludo. Astrid Razo, Herbert, Eric Alegría Alonso, chica enamorada también. Fanny Ledesma, también un saludo. Para Gladys Mesa, Natalie López. Bueno, son tantos que les mando un saludo a todos. Pues gracias por todo el apoyo que me brindan, todo lo que me escriben en las redes sociales. Ahí está, mira, y también un saludo especial viene para el señor Carrillo. Dice, muchas luchas y muchas felicidades, señor Carrillo, por este tipo de eventos. Más de estos, por favor, saludos a Psycho Clown y a todo el equipo de Super Libre. No, pues gracias. Saludos también para todos ellos. Toda la gente comunicándose precisamente con esto que ya habíamos anunciado y que, como bien lo dices, esto se iba a pactar, se iba a llevar a cabo, no se había cambiado más que la fecha, René. Yo creo que aquí está la muestra, el totalmente payaso. Y vaya, esta tarde a entregarse completamente con la gente de Guadalajara que tú te tienes bien. Como es en cada encuentro que nos presentamos, Te digo, si estamos lastimados, estamos como sea, subimos a dar el todo arriba del cuadrilátero. Te digo, también me he enfrentado a Monster, Mordor, Clown en muchas ocasiones y también dan el todo arriba del ring, igual que Pagano, también es un luchador, el Tejano Junior, no se diga, es el megacampeón de ahorita de lucha libre triple A, viene también a dar el todo junto conmigo, así que no se pierdan este gran encuentro que tendremos el día de hoy aquí en la Arena Jalisco. Bueno. La verdad, la gente, la arena va a estar así repleta, y eso, como dices, motiva a los luchadores, ¿no? Ver la arena hasta el 100, ¿no? Siempre motiva a los luchadores también, que griten, eso es muy motivante para nosotros, a eso van a divertirse a las arenas, a eso van a desestresarse, a gritar, obviamente gritar, decir lo que quieran, nunca el contacto físico puede haber. Agresión física, porque en ocasiones hay de algunas personas, pero siempre es mejor que vayan a divertirse, que vayan a sacar todo el estrés, sí, que tuvieron, claro, en la semana, que les hizo, que su esposo los hizo estresarse, las mujeres, pues vayan ahí a desestresarse. Que ahí griten lo que quieran, ¿verdad? Se desahoga de tranquilamente. Al revés también. Sí, eso es algo que relativamente ayuda, y está contemplado por los psicoterapeutas, que vaya usted a la lucha y desahogue, exacto, completamente toda esa adrenalina que así le pueda correr por la sangre, ¿no? Exactamente, ahora sí que ya te lo ponen en tu receta los psicoterapeutas. Sí, claro que sí, eso debe haber lucha libre. Factible. Sí, cuando sea, pero en vivo se ve mejor la lucha libre. Siempre. Dice por acá Jürgen Vitel, dice saludos al dueño de la Jalisco. Gracias. Dios te perdone y no te castigue con un hijo como yo, maldita sea. Dice saludos a Psycho Clown, pregúntale. Gracias. ¿Le gustaría que sus bebés fueran luchadores? Por lo más seguro es que lo sean, ya que son Alvarado Casas. Sí, exactamente, son Alvarado Casas mis hijos. Pues sí, lo más seguro es que lo sean, pero si no lo son, ahora sí que me gustaría realmente... que estudiaran una carrera, ¿no? Amo este deporte, me gusta mucho desde niño, lo he tenido en la sangre, lo vivo, me apasiona. Gateaste en un cuadrilátero. Nací casi en un cuadrilátero, y es por eso que respeto y amo tanto mi trabajo, amo tanto la lucha libre, porque me ha dado tanto tanto que de verdad le tengo un aprecio y no tengo cómo pagarle tanto que me ha dado mi venta de lucha libre, y los aficionados también, ¿no? Porque fueron los que hicieron a mi papá, hicieron a mi abuelito, a mis tíos, bueno, entonces de ahí vengo, y claro que sí, pues sí los apoyaría, aunque me gustaría también mucho que tuvieran una carrera, y me gustaría mucho que la acabaran y tal vez que la ejercieran, claro que sí me gustaría. Vez un poquito. Como un deporte. Ya que es un deporte, ¿no? Muy padre, pero realmente no me gustaría verlo lastimado. No, es muy sacrificado. Abiertos de la cabeza, con una clavícula de fuera, con tal vez hernias discales en la espalda por fracturas, no sé, una operación de... No me gustaría verlos así, ¿no? Sí, entonces, claro, claro. Es un deporte muy difícil, es un deporte que te exige mucho, que te exige demasiado, y pero es muy padre, es muy bonito, es algo que realmente amo, ¿no? Pero pues ahora sí que apoyarlos en lo que ellos gusten. Al 100. Oye, aquí una pregunta, alguna ya la contestaste, pero bueno, acaba de llegar aquí. Raúl Michel Maya les manda saludos, Paquito. Ah, Raulito. Dice, saludos a Psycho, y dice, ¿cuál fue la clave para permanecer invictos como tercias durante 3 años? Pues esa fue, ¿no? Esa fue la clave que estábamos juntos los tres, que como lo decías hace ratito, nadie se imaginaba que nos íbamos a separar. Nadie se imaginaba, y es algo que nos llevó a tantos triunfos, a tantas veces campeones de tercias también, de AAA, de IWRG, de IWL, es lo que nos llevó a varios triunfos de este estilo, pero la clave fue también nuestros pesos, nuestra estatura, que los tres somos grandes y éramos, ahora sí que entrenábamos duro y nos gustaba darle con todos nuestros rivales para dominarlos, y pues creo que fue algo de la clave para que los Psycho Circus llegaran tanto tiempo como invictos. Otra pregunta también, creo, dice, ¿contra quién perdieron el invicto? ¿Contra qué tercia perdieron el invicto? De hecho la perdimos aquí en invicto en Guadalajara. Sí, en el auditorio. En Guerra de Titanes. Sí. En contra de que es Perro Aguayo, el hijo del Perro Aguayo, en paz descanse, sí. Los Perros del Mal, cuando llegaron aquí a AAA, ellos como a los 5 meses que estuvimos con la rivalidad, 5 o 6 meses, llegaron y nos quitaron lo invicto aquí mismo en el auditorio Benito Juárez, Zapopan. Y también dice, suerte en la lucha de máscara contra Wagner. Muchas gracias, igualmente también, y pues espero su apoyo de todos los ecolocos, todos los aficionados, para poder ganar este fuerte encuentro. A ver, señora Montes, más llamadas. Sí. Giovanni Gabriel le manda saludos, y gracias. Que esté emocionadísimo su hijo del señor Axel por irlo a ver. Muchas gracias. Que presenta, que quisiera ver tomarse una foto allá con usted. Con gusto, con mucho gusto. Y también le pregunta Juan Ernesto López que por qué no se ha presentado en la Arena Naucalpan y en la López Mateos. En la López sí he estado, estuve el mes pasado, de hecho, si no mal recuerdo, en febrero, sí, en enero estuve ahí en la López Mateos en dos ocasiones, y la Naucalpan creo que ahorita no han hecho funciones triple A con nadie de ahí de la arena, entonces por eso es que no he estado, pero esperemos pronto estar de regreso a la arena en Naucalpan también. Dice por acá Luisa Yanay García, dice, saludos a Psycho Clown y a todos. Gracias. En cabina. Psycho Clown, le puedes mandar un saludo a mi sobrino Alberto Rafael, que es tu fans número uno. No, pues un saludo para Alberto Rafael, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar apoyando totalmente payaso, siempre será uno para mí, como ya lo dije, y así vengan más Psycho Locos, vengan, estén conmigo para que sigamos adelante y con su apoyo vayamos por más cosas, por más éxito. Se siente la vibra, desde cuando la gente te responde, ¿no? Sí, se siente, claro que sí, aunque no estén aquí, la siento, sí. O sea, por mensajes aquí en mi live que estoy haciendo, se siente y eso me ayuda mucho, eso es... Así que es desestresante para mí. Y el público, la verdad, lo tienes vuelto loco. Ya me quitan, señora, me dice aquí. La tienes en las redes sociales y aquí en los teléfonos de Canal 58. Muchas gracias. Para mí te dio un honor. Y toda la gente que está escribiendo, que está mandando saludos, tal vez no les podamos responder a todos, pero de verdad, a todos los que están tomándose su tiempo en escribir, en mandar algo, les agradecemos cada mensaje que nos mandan. Muy bien, vamos a hacer rápidamente una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre aquí por Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. La educación siempre está en el presente. Hoy en México, maestros, madres, padres y gobierno trabajando juntos, podemos poner al día la educación. Conoce el nuevo modelo educativo y súmate al presente. Infórmate en www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo. Nuevo modelo educativo. Primero el presente. Primero los niños. Secretaría de Educación Pública. Chicle. Polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes, aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental, el lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el Canal 58. Yeah. Regresamos, amigos Super Libre, y aquí el Psycho, la verdad, ¿cómo tiene seguidores en las redes sociales? Es la verdad, sí, que necesitamos. Hoy estaba escuchando que tienes una lucha en homenaje a tu señor padre. No, es algo que le estoy organizando a mi padre, es algo que estoy ahí apoyándole a mi padre. Él trabaja, como te digo, él trabaja en la empresa. Ajá, en la empresa mexicana. Entonces, varios compañeros de allá, porque al final de cuentas, luchadores, el nombre de luchadores es en general, todos son luchadores. Y cuando sí hay compañerismo, y más con mi padre, mucha gente, el señor René conoce a mi padre, es muy amigo de él y mucha gente lo quiere. Y eso de verdad agradezco mucho. Le doy gracias a Dios que tanto cariño que le muestra a mi padre. Y en esta ocasión va a haber un homenaje el sábado 4 de marzo, en donde yo no voy a luchar porque no es función de lucha libre, claro. No voy a estar luchador de lucha libre triple A, pero voy a estar ahí en apoyo a mi padre en firma de autógrafos una hora antes de que empiece el evento, solamente en apoyo a mi padre, así que los invito para que vayan este sábado 4 de marzo en el Deportivo Pavón. Va a ser ahí en México, obviamente, perdón, porque pues allá estamos viviendo y es más fácil para toda esta cuestión de publicidad y todo, para poder hacer el evento allá, pero sí es este sábado 4 de marzo. ¿Ya camina tu papá? Sí, camina un poquito, obviamente por las lesiones de la lucha libre. Sí, hombre. La lucha libre pasa factura en muchas ocasiones, y en esta ocasión pues le está pasando una factura a mi papá por todo el esfuerzo que ha hecho, por toda la entrega que dio. Todo lo profesional que fue arriba del ring. Tiene que ver también su peso, porque él siempre ha sido, nosotros los Alvarados siempre hemos sido personas grandes, siempre hemos sido personas pesadas. Siempre hemos sido personas grandes, entonces siempre hemos sido personas pesos completos, pesos grandes. Y pues en esta ocasión te digo, mi papá ahí anda echándole ganas, ahí anda con todo, no se desanima, no se va abajo, yo lo veo contento y eso es lo que me gusta de mi padre, ¿no? Que siempre me ha mostrado que es un gran guerrero, siempre, sí, toda la vida me lo ha mostrado. Entonces, pues ahí va con todo. Qué bueno, pues ojalá que pronto lo veamos de nuevo en una arena, cuando sea, en una arena, la que sea, porque eso de él vive, de la lucha libre, ¿no? Exactamente, él vive de la lucha libre, toda la vida he vivido de la lucha libre, al igual que yo. Siempre he vivido de la lucha libre, y pues sí, esperemos verlo pronto regresar a los encordados. Dios quiera que pronto regresemos a los encordados, que pronto regrese, perdón, mi padre, a los encordados. Muy bien, Paco, ¿tienes algo por allá? Pues, ¿por dónde? No, por allá. Por las redes sociales, aclaro, puta madre, esas panzas muy feas, yo estoy concentrado en lo que está diciendo Psycho, por Dios. Dice, yo no entiendo qué le pasa, Chavita Macías. Ah, no, ¿qué es eso? No eres tú, ¿verdad? No, yo soy Botamán. Yo dije, Chavita Macías se murió y el viejo que tengo aquí a un lado le dicen el Botamán. Dice, próximo a perder la máscara contra el Galeno del Mal. Chavita Macías. ¿Ah, yo? Pues aquí dice, me tienes así. Yo no lucho. ¿Cómo es esto? O sea, no entiendo yo nada. Chavita Macías, próximo a perder la máscara contra el Galeno del Mal. No, yo no sé. Mira, explícame esto. ¿Va a luchar el Botamán? ¿Qué? Sí, o sea, ¿quién? Dice Tritón, también del CMLL, saludos, Chava. Saludos, Tritón, saludos. Saludos. A tu familia también. Saquen los boletos, dice Omar González. No sé, pues es que eso no ¿de los camiones aquí o de qué? Porque luego ya ves que luego se malinterpreta. Muy cotizados tus boletos, Carrillo, ¿eh? No, super Paco, cotizados. A lo mejor le están hablando para que se ponga a vender allá afuera. Oye, Paco, ¿qué? No, yo simplemente... No, ahora resulta que yo soy el culpable de todo esto. No. Simplemente que la gente se está dando, pues, sí que la pauta para este evento que va a pasar ya en lo que viene siendo el encuentro de AAA aquí en Guadalajara nuevamente, porque en Guadalajara se le quiere a la AAA, de alguna manera lo hemos visto en los eventos que han realizado, ¿no? No, muchas gracias, de verdad que sí lo he visto, han abarrotado el Auditorio Benito Juárez. Sí, te acuerdas, ¿verdad? Es un lugar, en varias ocasiones he ido a luchar ahí y lo han abarrotado, es un lugar muy, muy grande. Como te digo, también la Arena Jalisco, he ido a luchar, he luchado en muchas arenas de aquí de Guadalajara, de verdad, que siempre será un honor para mí visitar todas las arenas que hay aquí en Guadalajara, en todo México, ¿no? Porque a mí me gusta conocer y estar en arenas donde han estado grandes estrellas de la lucha libre. Ah, pues qué bueno, la verdad, nosotros también nos gusta tenerte aquí en Guadalajara, y como gracias, te repito, otra ocasión que vengas aquí a Guadalajara, sin nomás tú dinos y aquí eres bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, de verdad que esperemos pronto regresar de nueva cuenta. Ojalá que sea. Siempre motor más sí, seguido. Sí, a ver, Carrillo. No, por eso, pero es como les dije, vamos a estar en pláticas para que le mueva la alcancía. Pues, vamos a seguir, porque ya habíamos tardado, ¿eh? Ya sí, habíamos sí tardado, ya un año. Un año más o menos. Cuando se suspendió la función, que primero en la Plaza de Toros. Eso fue hace que ya como 2-3 años. Sí, sí, sí, sí. No, pero apenas, que tiene un año que vine también, creo que a la Jalisco, ¿no? Sí, fue ahí cuando se inauguró lo que es. ¿No te quiso traer aquí a que Super Libre? No, oye, hijo. Carrillo, ¿sabes qué? Yo le dije, lléveme a Super Libre. ¿Sabes qué? No quiere a Super Libre, a Carrillo. No, no, no lo traje porque Paco era el que ya me estaba. No, espérame. Es que primero pregunta, ¿cómo anda Botamán? No, pues es que no entiendo yo, ¿cómo? ¿Cómo anda? Pues igual que todo mundo, con dos patitas, mi querido René. Digo, de alguna manera, no sé por qué preguntaste eso. ¿Cómo anda? Pues aquí estamos ya en Super Libre completamente. Y es una pregunta que yo creo que eso, la gente, mi querido Psycho, no la quisiéramos hacer. Porque la verdad es que es algo que tiene que llegar a culminar este duelo de máscara contra máscara. ¿Pero ya pensaste qué vas a hacer si pierdes tu máscara? ¿Qué va a pasar con la cara de Psycho? Híjole, fíjate que esa pregunta ya me la han hecho 2-3 ocasiones y no he encontrado la respuesta. Ajá. Ya que yo no me veo sin mi máscara, obviamente. Igual que Dr. Wagner, yo creo que no se ve sin su máscara, es una máscara. Es una máscara de trayectoria, ¿no? De trayectoria, es una máscara de prestigio, es sí una máscara de mucho prestigio. Es una máscara que mucha gente la quiere en su vitrina y yo tengo una oportunidad de tenerla este día 26 de agosto y es por eso que no la voy a dejar ir. Es por eso que me voy a preparar duro en el gimnasio para poder tener en mis manos. Yo también sé que estoy arriesgando lo más preciado que tengo. Sí. Yo también sé que estoy expuesto a perder mi máscara y que estoy expuesto también a ese día salir sin mi máscara. Obviamente lo sé y estoy consciente de eso, pero el que no arriesga no gana, ¿no? El que no arriesga no gana y a mí me gusta arriesgar en grande para quedar en grande como aquí en este hermoso deporte como un evento de lucha libre. Como te digo, ahora sí que mi mente ahorita está triunfadora, mi mente ahorita está enfocada en el triunfo. Yo creo que al igual Wagner tiene esa mentalidad. Sí. Ahora sí que hasta que se acabe ese día el evento, hasta que sea la tercera palmada o rendición de cualquiera de los dos, ahí a ver qué es lo que pasa y estaremos viendo después si yo soy el que la pierdo, que no, la verdad Dios no lo quiera, que estoy preparándome duro. Pues no, la verdad no sé qué haría en ese momento. Simplemente estoy ahorita enfocado en esa lucha hasta el 26 de agosto. Pues la verdad que bueno, que esperemos que sea, en mi opinión, que gane el mejor, pero que sea una excelente lucha. Muchas gracias, señor. Que el público salga contento, sea que fuera el resultado, pero que sea una excelente lucha. No lo podemos dudar, porque así será. Yo creo que ya se han estado dando las cosas como para que la gente, pues ahora sí que se dé la oportunidad, como bien lo dices, de asistir ese 26 de agosto, porque sí, la verdad, no, esto va a cambiar. Y la arena va a estar... Decididos a cambiar la historia en la Triple A. Decididos a cambiar la historia, ahora sí que ese evento va a marcar historia, como te lo digo. Todas las triplemanías marcan historia, sí, todas las triplemanías suena algo, tiene algo que suena durante mucho tiempo, entonces ahora en esta ocasión creo que sonará mucho más tiempo, porque va a ser un gran encuentro. Y hasta imagínate, ya está la primera lucha, ¿y cuál es? Máscara contra Máscara, Doctor Man contra Psycho Clown. Sí. Imagínate todo el cartel lo que viene. Va a ser algo excepcional. Y una cosa que Paquito, que es reconocer lo que a Triple A calienta las luchas espectacularmente. No, la verdad, las rivalidades las lleva ya hasta que ya de plano están a tope. Y eso, mis respetos para Triple A, se les sabe manejar muy bien eso. Trabaja como debe de ser, porque así es como la rivalidades se merece, ¿no? Así deben de crecer las rivalidades, enfrentando a los... Si ves que es como en el box, es como en las artes marciales mixtas, es como dos gallitos de pelea. Si los enfrentas y ves que se dan un buen tiro, ay, a ver, ahora vuelve a los enfrentar otra vez para que se den otro tiro, y ahí es donde se van haciendo las rivalidades fuertes. Así es. Y así es como se van formando las rivalidades, ¿me entiendes? O sea, enfrentando, volviéndonos a enfrentar hasta que lleguen a una culminación. En esta ocasión la culminación va a ser en Triple Manía 25. Apúrese ya, Montero, que ya se va el señor Carrillo. ¿Algo que quieres decirle al público de Super Libre, Psycho? No, pues que sigan escuchando este gran programa, que felicidades por sus 8 años, gracias, de verdad. Gracias. No es tan fácil. No es nada fácil, y más en este hermoso deporte que es intentar luchar libre. Como te digo, muchas ocasiones los que son dueños de algún programa de algún canal televisivo o alguna cadena de radio o algo así, no sé por qué en muchas ocasiones los programas de lucha libre los desaparecen rápido. Muchas ocasiones. Les dan cualquier espacio, cualquier espacio, la verdad, cuando yo creo que debería de ser un espacio más grande, porque la lucha libre es, como te lo digo, es una cultura ya, la lucha libre mexicana es una cultura nacional, debería tener mucho espacio, así como el fútbol, así como como los deportes que les dan prioridad. Sí. De verdad que qué bueno que hayan, que estén durando 8 años, que sean muchos más, y que, y si te han durado 8 años porque tienen gente que los escucha, felicidades. Sí, pero, no, ¿sabes? Tenemos 2 horas, nos dan 2 horas. Sí, lo que esté viendo, 2 horas. Y luego algo importante, en domingo, que la gente, mucha gente anda de paseo con la familia, y nosotros 8 años que tenemos al aire, en domingo de 2 a 4 de la tarde, no lo olviden. Y la verdad, nos da mucho gusto tener gente como tú, ¿no? Gracias. No, claro que sí, excelente. Yo creo que esto es algo que relativamente está hecho por la gente. Ya ves la participación que tiene el público aquí. Se le hace siempre la entrega vigente a este público. Y también, pues ahora sí que agradecerte este espacio que le brindas aquí a Guadalajara, porque no nada más somos nosotros, sino es todo Guadalajara el que te está agradecido, el que vengan y se presenten aquí, gracias a René, que les da la oportunidad nuevamente de estar presentes aquí en Guadalajara. Y sí, a mí me regañan mucho las esposas de los luchadores por lo que digo, pero es sí, la verdad. Es más fácil dejar a la vieja que la lucha libre, ¿sí o no? Uy, no, pues sí. Eso que ni que... Ah, no, yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposa, la quiero mucho. Amo a, ahora sí que todos tenemos a alguien que amamos, pero híjole, bueno, ¿qué te puedo decir? La lucha libre. No. No, y más ahí es que los venden de la lucha venas, libre, de verdad, la traigo en las venas, imagínate. Y tiene nombre de mujer, ¿eh? Lucha. Sí, doña Lucha. Y aparte, si le haces algo malo, te traiciona la lucha. Es muy celosa, así que, ¿verdad? De verdad, es de respeto y tanto que me da mi bendita lucha libre. Gracias de nuevo. Y suerte. Hoy en la tarde y de este día del Máscara contra Máscara. Muchas gracias, igualmente para todos los que nos escucharon, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, y también a ustedes, gracias por el espacio, gracias aquí en Super Libre, un honor para mí estar, y pues bueno, los espero hoy en la Arena Jalisco, no se olviden, en punto de las 7 de la noche, Lucha Libre Triple A Worldwide llega con todas sus estrellas, no falten. Gracias. Paquito, ¿algo más antes de irnos ya a la pausa? No, vámonos a la pausa, porque enseguida tenemos algo de los que se están anotando, sí, para boletos y demás, y ya enseguida les damos el resultado final. Ok, vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. En el deporte, para ganar se busca ser el mejor. Y para ser el mejor, hay que entrenar fuerte, innovar y apoyarse del mejor equipo. En el día a día, hay una competencia que te involucra de dos maneras: cuando ofreces tus productos y servicios, y también cuando tú eres el consumidor. La COFESE trabaja para que existan condiciones de competencia en los mercados, y así todos puedan competir. Porque competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Un México mejor es competencia de todos. Nuevamente el Doctor Vacuna aniquila la polio. Doctor Vacuna, unas palabras. Del 25 de febrero al 3 de marzo, todos contra la polio. ¡Que nunca regrese! Si tu niño tiene entre 6 meses y 5 años, llévalo a vacunar a la unidad de salud más cercana. La vacuna contra la polio es segura y gratuita. ¡Tú quiérenos! ¡Las vacunas nos protegen! Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Stand, there's no turning back. The fuel cell, the charge begins. Fire. Bien, y ya de regreso en su programa Super Libre. Vaya visita la que tuvimos esta tarde de domingo. Y pues los saludos ahora sí que con todo. Pero aprovechar precisamente lo que él pudo platicar, efectivamente. Oye, con todo su público. Paquito, ¿no? Una cosa, déjame decirte, qué amable, qué sencillo es. No, primera vez que lo trato, nunca lo había tratado personalmente. Él ya tiene mucho tiempo de... mi respeto, la verdad yo lo veo, pero no, muy amable, muy sencillo. Desde la primera vez que llegaron acá por Guadalajara, yo ya tenía este contacto con ellos. Y agradecidísimo, porque de esas tercias que, pues, le gustaban a los niños, le gustaban a los no tan niños y a los extremistas y demás, pero bueno, una tercia que la verdad marcó la pauta. Mi niño encantado cuando le dije que iba a estar Psycho. ¡Vamos, Psycho! Y dice, salúdalo, papá, para que me mande un saludo a mí también. Le dije, bueno, pues es que todos los saludos te llegan efectivamente y vamos a hacer lo posible por incluso llevarlo al evento. Así es que, pues, la gente respondiendo por acá, dice Roy Díaz, apoyando a Wagner, ¿y qué opinan del refrito Diamante Azul contra Bulto Pierrot? Sí, porque hace con Pierrot las demás caras, Paquito, no, del concepto. Participo por la Jalisco. Ahí está Roy Díaz para que lo anoten. Sí, ya están también. Ahí anotando ya la señora Montes. Dice, por favor, un saludo a los tres amores de mi vida. Natalie, no te vas a meter en broncas, Roy, porque luego van a decir, no, el Paco le dijo, no, dice, así lo dijo, para los tres amores de mi vida, Natalie, Georgina y Rosa, que se hicieron radioescuchas de Super Libre recargado. Ah, muchas gracias. Pero bueno, son tus hijas, Roy, felicidades, así es que no te vaya a meter yo en un problema, mi hermano, porque ya ves que las redes sociales, ya te dije, hasta separan gentes. Y bueno, pues sí, con la continuación de lo que usted ya escuchó aquí con Psycho, que esta tarde la Lucha Estrella se presenta Psycho Clown acompañado de Tejano. Vaya este duelo que van a presenciar esta tarde, porque van contra Pagano y Joe Líder. Esto es un agarrón que no se lo puede perder, efectivamente. Y pues en la segunda lucha semifinal, Bengala, Aerostar y Draego estarán departiendo el cuadrilátero contra Morden, Monster y Rayman. Un Rayman que está desatado. Espero que ahorita le traiga camisa de fuerza, porque si se lo encuentra por el camino, aguas. Desde ayer trae adrenalina este Rayman. En la tercera lucha especial, Cuervo Escoria, Rudy Santana, para enfrentar a Superfly, Mamba y Black Steel. Este duelo de Black Steel contra el Rudy, que pues vamos a ver en qué culmina también. Pues así está la Arena Jalisco, porque la verdad está a reventar. Si no tiene boleto, mejor ni vaya. Y si quiere conseguir, dése una vuelta ahorita temprano, porque quedan poquitos boletos. Bueno, Paquito, vamos a cambiar de tema. Vamos a muchas luchas, donde platicamos con el Gallo ayer al final, donde estaba muy adolorido, muy en malas condiciones. Estaba mareado, no, mareado, no veía nada. Dice, todavía no los veo bien. Los veía borrosos y no estaba. No. En ningún estado. Vamos a escuchar lo que les dijo el Gallo, ¿no, Paquito? Sí. Amigos, Super Libre, estamos con el Gallo, que Paco Espinosa esta noche. Yo, tiempo que tengo de verlo luchar, nunca lo he visto sangrar como esta noche. No, vaya expectativa la que teníamos de saber cómo es que iba a terminar esta lucha. Y la verdad es que el único que nos puede decir es el mismísimo Gallo. Vaya lucha sangrienta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy a gusto que la gente haya respondido a este evento. ¿Qué te puedo decir? Muy contento de que la gente esté dándose cita a este tipo de encuentros. Rayman contra el Gallo, ¿no? Dos ídolos de Guadalajara. Quiero presumir que es una de las luchas, o que muchas luchas, pues solamente pudo traer este evento aquí, pero ¿sabes qué? Esto no se queda aquí, ¿eh? Creo que la gente que asistió se dio un platillo enorme y que la gente, la verdad, nunca lo puede ver bien en ningún otro lado. Entonces, estoy muy contento de que la gente haya respondido, pero desafortunadamente muy lastimado. Yo se lo hice saber arriba a Rayman, de arriba del ring, se lo dije. Esto es el principio de una gran guerra, ¿no? A mí no me importa ya ahorita exponer mi máscara ante Rayman en cualquier arena. Todas las arenas merecen mi respeto. Incluso, la Arena México está incluida. Porque te puedo decir que el Rayman, yo sé de su calidad y yo sé de mi calidad. Yo sé que podemos hacer este evento de los más grandes de la lucha libre, y la gente ha respondido, ¿no? Yo creo que la gente que se dio cita ahora es la mejor prueba, ¿no? Entonces, muy contento, muy lastimado, pero muy contento por la respuesta de la gente. Ya le dije a mi gente, donde la gente responda, el Gallo responde, así sea la arena que sea. Mientras la gente grite Gallo, el Gallo va al 100%. Oye, Gallo, ¿te cuentas la herida? La veo muy profunda. No, ¿qué te puedo decir? Traigo dos vendas, Botamán, ¿qué te puedo decir? No me importa la herida, me importan los golpes. Créeme que de mi herida me puedo sanar. De los golpes se los voy a guardar, porque esto no me los voy a quedar. Rayman sabe de la capacidad del gallo y por eso me anda buscando. Por eso anda queriendo hacer cosas grandes. ¿Por qué no se fija en otro tipo de elementos? Pero bueno, no es una excusa. Rayman quiere pisar y quiere pisar en grande, ¿no? Entonces el gallo va a responderle. Además va a responderle, ¿por qué? Porque en Guanatos, en Guadalajara, el gallo es el número uno. Más que las heridas, Galloso, es el orgullo que acabamos de ver, precisamente lo que ustedes hicieron en el cuadrilátero. Y como bien lo dices, muchas luchas fue capaz de traerlo. Y yo creo que se merece este público que respondió esta noche muy bien esa revancha para poder, ahora sí que finiquitar algo más, como tú dices, su máscara contra tu máscara. No, mira, Paco, cualquier arena, para mí me hace mi respeto. Estoy aquí con un gusto que no tienes idea. La verdad, para mí, cualquier arena me hace mi respeto. La Arena Jalisco, la Roberto Paz, la Verdugo Nazi, la Arena Coliseo, para mí son ejemplares cualquiera. Donde la gente grite gallo, el gallo va al 100%, pero siempre y cuando tenga rivales de esta magnitud, ¿no? Yo creo que Rayman, debo agradecerle primeramente este tipo de golpes, este tipo de rivalidad. Esto es el inicio de una guerra que la gente es la única que va a salir ganando. Yo estoy consciente, voy a salir sufriendo, porque yo sé de la calidad de Rayman, pero Rayman sabe de mi calidad. Entonces, no viene a ciegas, anda buscando algo en grande. ¿Qué mejor que sea con el gallo? Oye, gallo, y lo que le mencionaste arriba, David, que no se olvide de dónde salió también él. Mira, nomás decirle que no se olvide dónde salió y que no se cuelgue de la forma de su papá. Que venga a hacer sus cositas propias, porque yo respeto mucho a su papá y yo respeto mucho a mi papá. Podemos tener lo que quiera, pero aquí estamos de hombre a hombre, de nombre a nombre. Y que venga y que haga su nombre, como el gallo lo ha hecho. Oye, gallo, y aparte digo, pues una de las magnitudes que se tiene aquí con este público es precisamente qué expectativa tenías, porque decían, pues el gallo te lo reconoce, incluso Rayman, eres el como él dijo, el único del consejo que tiene las agallas de pararse donde quiera. No, mira, gracias a Dios, es lo que te digo, Paquito. Donde la gente grite gallo, el gallo va a venir al 100%. Gracias a Dios, en cualquier arena que me he parado, me ha ido muy bien. Yo siento que es por mi sacrificio y mi esfuerzo en el gimnasio. Vengo de una escuela que te puedo presumir que Guadalajara ha sido de los mejores. Francisco Gaitán, ahora le agradezco doblemente. Gracias por todo el esfuerzo que usted me decía echar dentro de la lona, ¿no? Ahora, a mi padre líder siempre decía, si te gusta algo, dedícate, y si no, mejor retírate. Esas palabras nunca se van a olvidar, por eso es que estoy aquí. Pues gallo, te agradezco mucho y agradecerte sinceramente, porque la gente que no lo ve ahorita, pero salió con mucha dificultad, y gracias por atendernos, gallo. No, súper libre en mi casa, saben que estoy a la orden y agradecido con ustedes. Yo no iba a dar ninguna entrevista, pero sabiendo que eran ustedes, en mi casa y tengo un compromiso con ustedes. Muchas gracias por ustedes por estar a la orden. No, pues muchas gracias al gallo, porque es un idolazo y ya lo vimos aquí en la arena Roberto Paz, que es muy diferente a la arena Coliseo. Gracias, gallo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Ahí está el gallo, que gracias de nuevo, porque así como estaba salió completamente, pues ahora sí que adolorido, cortado, lastimado, lacerado por un Rayman que lo hizo como quiso en un momento dado, porque vaya que Rayman empezó a llavear y lo hicieron muy bien, lo dijimos hace rato, mi querido Botamán, y pues el gallo dio la cara, ¿no? Digo, de alguna manera, para poder salir adelante, muy sangrado, sí, muy sangrado, la verdad es que salió, lo quisimos agarrar en el momento, pero la verdad iba muy mareado. Sí, hasta después y todavía salió en malas condiciones. Sí, todavía no estaba como que muy, bueno, muy presente. Gracias, Paco, por acompañarnos anoche ya en muchas luchas y felicidades, ojalá que repiten el programa porque estuvo muy bueno. Así es, efectivamente, yo creo que los muchachos de Muchas Luchas están haciendo, pues ahora sí que historia, como ellos dicen, están labrando su propia historia, esperemos que la gente le siga respondiendo, que se vale, ¿no? Digo, están haciendo buenos programas, buenos carteles, y vamos a ver si el duelo de Macabre y Terry puede ser, como lo dijo, en la revancha, y con el Negro Navarro que te lo traigas, para poder exponer los campeonatos que tienen tanto Rayman y Macabre, como el Negro Navarro y Black Terry. Ya nos escuchamos a Macabre, pero bueno, lo vamos a escuchar en la próxima semana. Sí, así es, digo, esto pues está para la historia, porque estas entrevistas son históricas, ya que el símbolo es precisamente con Muchas Luchas el compromiso, ¿no? Así es, gracias a los Alonso, a toda la gente, y también a nuestro amigo Manuelito de Alas Luchas de Tlaquepaque, que nos trató de maravilla ayer, también la señora Montes le tocó. De superlujo. De superlujo, ¿no, señora Montes? Claro que sí, muy bien todo, ¿eh? Muy bien, bueno, rápidamente los ganadores de la Arena Jalisco, que están muy súper cotizadísimos, 5 sencillos, ¿eh? Sencillos, sencillitos, a ver. Antes que nada, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron llamando, pero pues nada más fueron 5. Yudel Flores Rodríguez, ganador. Nau Solórzano Vargas, Giovanni Gabriel Vitales, Yadira Becerra Santana y Héctor Romero Toribio. Otra Repito, vez. Yudel Flores Rodríguez, Nauso Lorzano Vargas, Giovanni Gabriel Vitales, Yadira Becerra Santana y Héctor Romero Toribio. Eso es el Jalisco. Tiene identificación ahí para que lo subas, Paquito, de una vez, para la Arena Jalisco. Con identificación sencilla. Se va que no. Y ahora para la Coliseo. Para la Coliseo, Ángel Toledano. Ay, qué letra. ¡Ay, Eddie! Carmen Aceves Curiel, Raúl Esquivel, Andrea Saraí Villalbazo, Óscar Toledano, Brian Alejandro Buenrostro, Guillermina Ángel Montes, Manuela Aguayo, César Pantoja y Carlos Chiquilín Treviño. Esos son de la Arena Coliseo hoy domingo, otra vez. Ángel Toledano, Carmen Aceves Curiel, Raúl Esquivel, Andrea Saraí Villalbazo, Óscar Tolentano, Brian Alejandro Buenrostro, Guillermina Ángel Montes, Manuela Aguayo, César Pantoja y Carlos Chiquilín Treviño. Esos son los ganadores de Recoletos hoy, cortesía de Super Libre. Bueno, Paquito, señor Montes, muchas gracias. Muchas gracias y nos estaremos escuchando a las 6 de la tarde. Sí, y prometemos andar en la Jalisco y en la Coliseo. ¿Va a ir a la Jalisco, señora Montes? Claro que sí. Si no me llevan, sí. No me amenaces. Si se porta bien, la llevo, Bueno, gracias, señora Montes, que desde noche anda trabajando. Anda con todo. Anda con todo. Claro que sí. Bueno, a ver si se reportan bien. Claro que sí. Paquito. Gracias por estar con nosotros y... Bueno, gracias. No, bueno, pues gracias a ustedes, Botamán, ya sabes que hay que estar con la camisa bien puesta y lo estamos viviendo, ya nos lo agradeció Saico que te digan esas palabras, no es fácil, y vaya que lo digan efectivamente cómo es que uno está presente aquí en Super Libre como cada 8 días para poderle llevar a la gente el gusto por la lucha libre, como él lo dice, ya no hay programas que tengan esta pues emisión completa. Nosotros tenemos 2 horas los domingos, que es todavía más difícil, donde a lo mejor se tiene que ir al picnic, pero se lleva su radiecito y vaya ahí, sintoniza lo que tanto nos gusta. Y eso le iba a comentar, no solamente cuando murió el perrito fue que estuve ahí. Sí, le iba a comentar yo eso, que siempre... Que estuve ahí, ya ves, cubriendo lo que viene siendo el sepelio, sino en todos los aspectos, hasta en las peores luchas hemos estado, en las luchas más solas que te puedas imaginar, pero no por hecho desaparecemos, al contrario, queremos hacerle llegar toda la información a la gente que sea posible, como lo está hecho por muchas luchas, que todavía hay muchas cosas pendientes con muchas luchas. Sí, gracias. Saludar a la gente que está en casita, que amablemente sintoniza el 580, y ya escuchó la voz de mi hermano Víctor Manuel Espinosa, que va a estar en un seminario mañana. Por acá, el día... Mañana va a estar con Citatir. Sí. Y el próximo 4 de marzo también amenaza con regresar acá para Guadalajara para hacer una profesionalización de la voz. Muy bien, ahí está. Muchas gracias, Eddie Monster. Con nosotros el puercoroño. Eddie Monster, el productor número 1 de Super Libre. Escúchelo todos los sábados de 6 a 7, 33 revoluciones por minuto, su programa. Y a Al Carrillo, muchas gracias por traernos al Psycho. La verdad, muchas gracias, señor Carrillo. No, ya fuera de bromas, digo, yo sé que me llevo muy, con René muy fuerte. Es el ambiente que tenemos, digo, desde hace años. Pero vaya, así demostrarle lo que le dije, no, mis respetos, porque ya en serio, vaya labor que está haciendo por primero ampliarle ya el tejabán, que se nos venía a pedazos, las sillas poquito a poco, por favor. O sea, ahí vamos. Cuando había un cine ahí por el barrio que se tenía uno que llevar su banco. Exactamente, como o sea, en que el no templo, tráiganse su silla porque vas a ver la película. Digo, ahí te la están cobrando, pero no la silla. Le están cobrando el espacio que va a haber y a los luchadores que va a ir a ver. Así pues es que muchas gracias. De ese cita, como ya lo dijo Psycho, a la arena que usted quiera, pero consuma lucha libre mexicana. Sí, vaya a la Coliseo, a la Jalisco, a la Roberto Nazi, ¿cómo se llama la de allá? Verdugo Nazi. Verdugo Nazi, para que se divierta donde quiera. Y también a la Verdugo Nazi se hagan programando, ¿eh? Gente del Coliseo. Sí. El Diamante Azul va a estar allá también. Pues es que nuestro querido amigo, colega, colaborador y hermano, como él dice, el Pitbull, pues también se pone las pilas con ellos y vaya que si el muchacho sabe también es... ¿Sabes al Pitbull, que también es buen amigo de todo eso? Por acá se comunicó, pero ya se cuenta que esto... Tenemos el agradecimiento el otro día que te dije que anotaras para... Válgame el Cristo. Te dije, anótale para el agradecimiento de unas fotos que subió. Por ahí. Saludos al señor Venegas, que está en casita escuchando a su mamá. Sí, te dije, señora Montes, que ganó 13 nombres los ganadores. Búscalo rápidamente, a ver si viene en la hoja. Bueno, no. Gracias a la gente que nos pasa. Las fotos de la arena de muchas luchas. Y anoche esperemos que también nos va a pasar todas de la arena Jalisco. Nos pasaron las fotos la semana pasada, Paquito. ¿No te acuerdas quién la subió? No me acuerdo. Bueno, gracias de todos. Allá, imagínate. Buenas tardes. Y hasta dentro de un minuto. Adiós.